celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y apenas pasaron 2 horas y media de la votación en el Congreso, el Senado de la Nación Argentina transformó en ley el nuevo proyecto de diputados, pero estamos en un tiempo donde el veto presidencial ya está firmado. Es decir, el presidente de la República, ayer antes de abandonar la Casa de Gobierno, dejó firmado ese veto de lo que se transformó en ley en la madrugada de hoy y que va a tener nada más que vigencia apenas unas horas, porque ni siquiera llegará a publicarse en el boletín oficial. Bien, entonces tenemos que pararnos frente a algunas cosas que la sociedad debe saber de esta votación y darnos cuenta de cómo cada quien se transforma en imprescindible o en necesario en un momento de la vida. La sesión comenzó 12 horas antes y se pudo realizar porque Carlos Saúl Menem se sentó para dar quórum. Si no, no podía arrancar porque no había quórum propio. Menem dio quórum, comenzó la sesión, se fue y regresó a las 3 de la mañana para votar a favor de la ley de diputados. El expresidente, ya entrado en muchos años, tuvo este gesto quizá diferente a lo que fue su gobierno y sí muy parecido a lo que era el candidato. Allí estaban escuchando 2 alumnos de él, la expresidenta de la República y el titular actual del bloque del peronismo federal. Tanto Cristina como Pichetto resultaban electos con la boleta de Menem presidente en aquella época. Y hubo un episodio de cobardía electoral de Adolfo Rodríguez A. Se tomó un avión y se fue. Como no firmaron el pacto fiscal, la provincia de San Luis se habrá sentido liberado y se fue. Y por ejemplo, hubo alguien que cambió el voto, que le fue a decir al presidente que iba a rechazar y que después votó positivamente, que fue el exsecretario de Junta de la CGT de Moyano, senador por el Movimiento Popular Neuquino, Pereira, que le dijo una cosa al presidente y después hizo otra cosa quizás más vinculada a donde él surgió, donde él salió. Es evidente que casi es imprescindible conocer cómo se comportaron todos. Frigerio se cansó de usar el teléfono para que Uñac, el gobernador de San Juan, convenciera a su hermano. Y no lo pudieron convencer, ni el gobernador ni Frigerio, porque su hermano votó a favor de esa ley. Sin embargo, el hermano de Urtubey votó en contra, o sea, votó en coincidencia con el bloque de Cambiemos, el hermano del gobernador que quiere ser candidato de un sector del peronismo. También hay que saber de otras cosas que fueron pasando y que seguramente van a trascender poco, pero que tienen que ver con todo eso que estamos hablando, cuando, por ejemplo, Cristina López Valverde, una sanjuanina, no apareció en la sesión. Algunos dicen que era el compromiso de Uñac. Una le hizo caso y su propio hermano no le hizo caso. No nos consta que esto sea una orden de Uñac, ni tampoco de Gioja, no sabemos. Otro hecho que vale la pena tener presente es que Lucila Krexel, del bloque neuquino, se iba a abstener. En un momento determinado, la presionaron y votó en contra. Se iba a abstener. Es decir, esa abstención perjudicaba la maniobra que hasta el último momento estuvo haciendo el gobierno para ahora vetarlo. Es decir, jugaron a fondo para que se caiga la sesión, para ver si un proyecto que era del propio bloque federal, de que le quitaran el impuesto al IVA, lo podían resucitar cuando ya lo habían volteado en la comisión. Es decir, hicieron todo lo posible y fueron derrotados por 37 votos a 30. Bien, esto es, si ustedes quieren, la gimnasia política. Macri va a pagar consecuencias de este veto, porque Pichetto hoy se reúne con la CGT y es probable que la CGT declare un paro general. Pero eso es para otro momento. Como escuché detenidamente el debate, y había de todo, abundancia de cosas ridículas y algunas cosas muy importantes, me quiero agarrar de algo que dijo Pichetto en el cierre, que le pegó duro al gobierno, y que es la síntesis, a lo mejor, de toda esta gran mentira montada acerca de que de dónde se van a sacar los recursos. En la timba financiera del proyecto del gobierno actual se han perdido 10.000 millones de dólares en poco tiempo de las reservas argentinas, y ayer, sin ir más lejos, 500 millones más para sostener el dólar. Y resulta que todo este escándalo es por 20 o 30 mil millones de pesos, cuando se perdieron 10 mil millones de dólares. Lo que demuestra entonces que todo es una gran mentira, porque cuando los senadores de Cambiemos quisieron justificar que antes se regalaba la energía y que ahora se estaba volviendo a recuperar porque si no nos quedábamos sin energía, están mintiendo. Porque las empresas que se han beneficiado no invirtieron un solo peso en el desarrollo energético, sino que sacaron la plata del negocio. Entre ellos, el amigo del alma del presidente, Caputo, entre ellos Midling, y entre ellos un señor inglés, donde suele dormir el matrimonio presidencial, que también tiene intereses en el negocio de la energía. Así que esa mentira no sirve ni alcanza. La otra mentira que se argumentó desde el oficialismo es que no tenía tutela constitucional el Parlamento para fijar tarifas. No es cierto. En la reforma del 94 está establecido que se debe estar controlando que no haya exceso tarifario. Y justamente las entidades internacionales marcan que cuando más del 10% de los ingresos per cápita se destinan al pago de la energía, hay emergencia, porque nadie puede pagar más de eso. Bueno, lo que ha hecho este gobierno es que del 6% del salario se pase al 21% tributando con los aumentos desaforados que inventó el representante de la Shell. Y además, Alan Gurren debería explicar por qué el precio del petróleo en la Argentina, sacarlo, vale $7 cuando internacionalmente vale 4. ¿Y por qué cuando se habla del recargo, y esto lo llegó a decir uno de los senadores, es interrumpido, y es interesante tenerlo presente, cuando se pone un precio de dólar, vamos a imaginar que aceptemos que la extracción sea en pesos dólares, ¿por qué tenemos que pagar el transporte después en pesos dólares? Toda la tarifa es una discordia. Toda la tarifa que se hace alrededor de la energía en la Argentina nunca se investigó, nunca se debatió y nunca se discutió. Por lo tanto, estamos empantanados en un piripipi, pero no en la cosa importante. Y como no se debate la cosa importante, que no es la tarifa, sino es de qué se trata la energía en un país, y hay una cuestión ideológica de fondo. Es un derecho humano el agua, la electricidad, el gas. Y otro concepto es un negocio. Y como la geocracia maneja el país como un negocio, entonces ellos creen que si no retribuye una gran ganancia, no sirve, que anden todos con vela y que se calienten con leña. Es una cuestión absolutamente política. Claro que es política. Es una cuestión política de saber qué queremos hacer con el ser humano. Si lo ponemos en una planilla Excel para que le cierre a Duhovny, o lo ponemos en el borde de la sensibilidad y nos preocupamos para averiguar por qué hoy se están movilizando desde distintos puntos del país para llegar mañana pidiendo techo, pan y trabajo en un país que debería estar absolutamente realizado por las riquezas que la naturaleza le ha brindado a la Argentina y por el desastre que han hecho los dirigentes del país. Así que son todas argumentaciones fallidas. Se veta porque se trabaja para el negocio de las privadas. Vinieron con un plan de negocios y ese plan de negocio lo sostienen aún a riesgo de un papelón electoral. Ayer, la gobernadora de Buenos Aires se apuró a decir que no va a ser candidata, porque ella sabe, porque tiene arriba de su escritorio las encuestas, que esto, el mal humor que se está instalando en la sociedad por el desastre que está haciendo Cambiemos, también la afectaría a ella en una imaginaria candidatura. Se están bajando a mitad de camino de la bicicleta y entonces la sociedad argentina tiene que saber que estamos muy mal a nivel internacional, que es lo que le interesa al país, según el gobierno, de quedar bien internacionalmente, al punto tal que los papelones que se hacen por parte de los argentinos no tiene parangón. Y no tiene parangón porque la Argentina, en la Organización Internacional del Trabajo, tiene una representatividad nunca en toda la historia parangonada con nadie. Ningún país del mundo, no importa el conflicto que tenga, ha enviado la cantidad de representantes que están representando a la Argentina en el Comité de la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando uno dice que tenemos casi 200 personas en un lugar donde van los representantes de distintos sectores, cuando uno dice que en la OIT, funcionarios del Ministerio de Trabajo son más de 20, que van senadores, diputados, representantes gremiales, empresarios y demás, y que invitaron a la cúpula del SOMO, porque como saben que le van a hablar de las intervenciones en los sindicatos, entonces Triaca quiere mostrar que los sindicatos se están normalizando y se lleva a las nuevas autoridades que resultaron electas, que son de la línea de Moyano, como invitados especiales también, para que viajen al SOMO. Todo es un gran cachivacherío en una Argentina del piripipí y de la democracia fraudulenta. En el mientras tanto, las cosas importantes ocurren bajo tierra, y mientras los metros delegados de subterráneo siguen en una pelea insólita porque le han sacado la personería y quieren discutir lo que no pueden discutir, que es sentarse en la paritaria porque no tienen derecho a hacerlo, porque la Corte Suprema así falló, que hicieron mal los papeles. La noticia se la habíamos anticipado hace mucho tiempo y se confirmó ahora. Según publicó un reconocido periódico inglés, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, este muchacho que anduvo por aquí, planteó la posibilidad de que el operador del transporte público de Londres, que se llama Transport for London, tome el control de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Rodríguez Larreta, por orden de Macri, le comenzaría a devolver a los ingleses el manejo sobre vías. Primero el subterráneo, después a lo mejor los trenes otra vez. Así ya volvemos al preperonismo entero. Según publicó el diario británico The Guardian, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido habló de la oferta con funcionarios argentinos luego de la visita al país, o sea aquí, y evalúan la posibilidad de que el operador público de Londres tome el control de los subterráneos. Se trata de un acuerdo bilateral donde el operador instalaría un equipo de gestión para administrar la red de Buenos Aires con personal de la red existente de Londres, que trasladarían a la Argentina su experiencia. También, Transport for London es una de las redes de transporte público más reconocidas en el mundo por su extensión, sino también por su frecuencia. La oferta final se presentará dentro de las próximas semanas y el consorcio enfrentará la competencia en la licitación con el Metro de París y el proveedor local argentino de Metrovías. Hace rato le dijimos que los subterráneos iban a terminar en manos extranjeras. Bueno, el oro está en Londres, mandado por el presidente del Banco Central de la República Argentina, el oro de nuestro país. Los litigios ante los empréstitos que se hacen es sobre leyes británicas en tribunales franceses. Va a volver a tener entonces red de subterráneos los ingleses en la Argentina, casi seguramente, si es que no le gana al Metro de Francia. Y algún día nos levantaremos y por las burradas administrativas que se hacen con los ferrocarriles, donde Perón dejó 48.000 kilómetros de vía y ahora hay 4.800, si es que llegan, con tres líneas férreas que en este momento tienen problemas, el San Martín que por obras llega a Villa del Parque, el Belgrano Norte que está sin funcionar porque han hecho una estafa con los andenes provisorios, y el ramal del Mitre que tiene problemas con la fraternidad. No se extrañen entonces que un día nos levantemos y otra vez, con puntualidad inglesa, aparezcan manejando las vías férreas los británicos. Por eso, mientras se debaten en discusiones estériles, mientras se hablan de cosas superficiales, mientras se pelean por leyes inexistentes sin ir al fondo del qué sirve la energía o para qué sirve, si es un derecho humano o es un negocio, mientras todo eso no se produzca en la Argentina, el presidente, que se hace mal la señal de la cruz, pero que habla correcto inglés, ha llamado a sus amigos, porque él está en el proyecto Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington. Mr. President, thank you very much. Usted le ha servido un negocio más a los británicos, bajo tierra, para que no lo descubramos. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En ahora 6:20 minutos en la República Argentina. Diego. La municipal. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, me desperté tempranísimo para ver el final del debate de ayer, a ver en qué terminaba todo esto. Y como en el gatopardismo, la oposición votó por el cambio, volver a retrotraer las tarifas, y el presidente hoy, que ya lo tiene firmado, dice en el decreto, lo veta. Por lo tanto, como en el gatopardismo, todo cambia para que todo quede igual. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, está llegando a Barcelona la selección argentina, ¿no, Enrique? Sí, así es. Partió en el día de ayer, fue saludada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y antes de irse, antes de viajar con el grupo rumbo a Barcelona, el arquero de River, Franco Armani, pasó para el Monumental, Estadio Monumental, y firmó su nuevo contrato con la entidad millonaria. Ahora, si hay un club que se quiere llevar al arquero de River, tiene que poner 20 millones de euros. Lo habíamos anticipado ayer, ¿viste? Uh-huh. Que no se había firmado, estaba arreglado de hecho. Exacto, exacto. Así que los que estén interesados, esto tiene que ver con porque River quiere sacarle provecho en una eventual buena actuación de Franco Armani en el próximo Mundial. De esta manera va a ser mucho el dinero. A River, si lo venden de los 20 millones, 15 le quedan limpios. Así que es un negocio bárbaro porque lo compró por 3. Está quintuplicando el valor, ¿no? Esto debe ser porque ya tendrá alguna información seguramente de alguien que lo va a mirar en el Mundial si es que juega. En su momento la Juventus estaba interesado. Ajá. La Juventus declaró estar interesado, después contrató a otro jugador más joven, pero seguramente si tiene un buen Mundial Armani, los clubes de Europa van a posar sus ojos en él, porque no es común que un arquero vaya a jugar a Europa, pero en este caso el nivel de Armani lo amerita. Es la hora 6:22 minutos, 11 grados 8 la temperatura y la sensación térmica, porque hay vientos de superficie, no han marcado diferencia hasta el momento, pero seguramente si siguen los vientos habrá alguna diferencia con la temperatura. 11:08. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días. Alberto, bueno, usted dice que mienten este ocupante de la Casa de Gobierno, pero fíjese que mienten todos los que pasan por la casa, con excepción de Perón. Perón no les prometía muchas, pero lo que les decía cumplía. Ahora fíjense, ¿cómo no modifican? Acá tenían que modificar todo, empezando por este aguantadero de bandido que yo le llamo siempre, que le llaman Congreso. Fíjese, uno de los principales delincuentes que tenía que estar preso, el Capanga, que estuvo 10 años y medio, y la otra inmoral también que estuvo los 8 años. Y bueno, y así consecutivamente, casi todos tienen antecedentes, empezando por este ocupante de la Casa de Gobierno. Lamentablemente, fíjese que esta ley va a ser vetada. Una vez cuando este aguantadero saca alguna ley que beneficie a la sociedad, la beta. No sé si se acuerdan, todo el mundo se acuerda, cuando esta inmoral, el Congreso saca la ley que beneficiaba a los jubilados, ese mismo día la beta, y ella sale diciendo que lo hacía con responsabilidad, porque era responsable de lo que estaba haciendo, que estaba perjudicando obviamente una ley que beneficiaba, la única ley que beneficiaba a los jubilados. Lamentablemente por eso estamos así como estamos. Y les vuelvo a repetir lo que les repito siempre. Con este y el que venga, el país sucumbe. Lamentable, pero lamentablemente es así. Gracias, buenos días. Más de 50 oradores se habían anotado, algunos cuando los llamaban no estaban presentes, para hablar y exponerse. sonrisas a las 3:30 de la mañana, 3:20 de la mañana, cuando se terminó de votar, por el triunfo, a sabiendas que es nada más que una decisión política. Tampoco estaban muy conformes como había salido la aprobación de diputados, que tenía algunas fallas con relación a la observancia de las políticas de provincias y los contratos privados de las provincias con las empresas, pero de cualquier manera el oficialismo no había presentado nada, y entonces, como no había presentado nada, dijo Pichetto: el veto es un fracaso del Parlamento y un fracaso de las negociaciones políticas. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Gracias por dejarnos hablar. Su editorial emocionante y linda. Yo digo que la tarifa, como sabemos todos, es muy caro. No se invierte en arreglo, no se ve en la calle operarios cambiando cables o cambiando postes. En Ciudad Evita antes teníamos promedio 2 o 3 cortes al año. Hoy tenemos 1 por semana. Yo digo, es que además se quedó demostrado que hubo más cortes desde que se aumentaron las tarifas y más gente perjudicada en proporción a los cortes anteriores. Así que todo lo que se cuenta es todo una gran macana. Exacto. Y yo digo, los derechos humanos, señor Renzi, ¿cómo nos saltan por esto? Porque la luz, el gas y el agua también es un derecho humano. No hay que dedicarse solamente en ganar dinero. Cada tanto hay que pensar en el hombre y en la vida. Porque los que están acostumbrados a ser gerentes de empresas saben que el objetivo es ganar plata. Entonces llegan al gobierno, la seocracia que hoy gobierna, sí, creyéndose que hay que manejarlo así. No importa cuánta gente se muera, lo importante es que cierren los números. Se dan cuenta que la energía en un país pone en funcionamiento todo. Ahora, claro, puede ser que hayan habido antes derroche porque la gente decía cuesta muy poco. Puede ser, pero de pasar del derroche al decirle a la gente, mire, cuando tiene frío póngase un pullover, la verdad que hay una gran diferencia. Me parece que, como de costumbre, vamos de un extremo al otro, ¿no? Si no, esto, señor de Renzi, es una democracia mentirosa. Fraudulenta. Yo digo que los argentinos tenemos que estar alerta, porque los usurpadores, piratas y ladrones de Inglaterra vienen por todo. Sí, no, porque además le abrimos la puerta y le decimos pasa. ¿Cómo no iban a estar estos usurpadores en contra de nuestro general Perón? Porque nuestro general Perón los combatió siempre y no querían que le roben a la Argentina. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, José Ituzaingó de Renzi. Lo felicito, viejo. ¿Cómo nos hace madrugar usted? ¿Por qué? Y porque son las 6 de la mañana. Está bien que no podamos dormir ya. No, me refiero... Pero si nos van a sacar el sueño a todos. Lo felicito por la gran audiencia que tiene. No, me quisiera referir un poquito a lo pasó ayer con respecto al periodista Centra, ¿no? Se quejaba ayer, no pude entrar, de que los periodistas no le preguntaron en la rueda de prensa a Messi qué opinaba del director técnico y si hay mesa chica. Primero no digamos mesa chica, directamente digamos si hay camarilla. Y después, ¿qué va a opinar del director técnico? Que no le gusta, que es un director técnico que planifica mal la cosa. Es una pregunta obvia, no se lo va a contestar. Se enojó porque no le preguntaban eso. ¿Y qué le va a decir Messi? Lo saludo. No, estamos de acuerdo, de Renzi. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Él? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Víctor de Núñez, Miguel. Qué noche larga, ¿eh? ¿Sabe por qué no me fui a dormir? Para escuchar su editorial. Miguel, de la larga noche de hoy se van a decir muchas cosas y se van a referenciar muchos números, pero me parece que lo que se discutió y se discute son las dos concepciones políticas. Es un modelo de país, porque si... Son dos concepciones básicas, Miguel. Porque si entendemos que los negocios tienen que, claro, cerrar en el agua potable, tienen que cerrar en la electricidad y tienen que cerrar en cada una de las cosas que se hagan en el Estado y en el gas, entonces no entendemos que son derechos a la salud y a la vida, ¿no? Pero de un lado está la visión materialista del hombre, que solo es un número, y del otro lado el hombre con sus derechos básicos, el trabajo, la vivienda, las condiciones, iba a decir mínimas de vida, y me da vergüenza decir la palabra mínima. También seamos conscientes que es imprescindible volver a la cultura del trabajo, que en la Argentina se perdió hace mucho, ¿no? Sí, Miguel. O sea, al margen, porque una cosa es que no haya trabajo, una cosa es que estemos pasando los tiempos y momentos que pasamos, y otra cosa es que la gente se acostumbre a que si no trabaja igual cobra. Y esto me parece que es un tema para un debate muy muy profundo, e incluso las organizaciones sociales están pidiendo opciones de trabajo, no están pidiendo planes. Miguel, al pasar recién Diego habló de la palabra gatopardismo, y yo creo que a la oposición no la unió esta vez el gatopardismo, la unió el espanto. El espanto. Y claro, y un mínimo... por eso dije que esto no va a estar en ningún lado, pero que observar a Menem, que fue a dar quórum porque si no no empezaba la sesión, y que después a las 3 de la mañana fue a votar, es como que todos de los sectores que alguna vez cantaron la marcha se sintieron tocados por lo que dijo Macri, y lo sentó a todos. Le salió la vergüenza, Miguel. Sí, puede ser. ¿Puedo decir algo, un cachito más, de algo que se dijo ayer? Como Tito Luna dijo, hay que estar alerta, hay que estar algo más que alerta. Ayer, un oyente, al cual respeto mucho, que es un ingeniero de La Plata, lo respeto porque hace y hace y hace, pero ayer dijo, esos que comen panchos y les gustan las marchas. Yo le quiero decir al ingeniero, con mucho respeto, que en esto... No, chorizo, no dijo pancho. Dijo chorizos. En esto, cada pancho, cual... Pancho dice usted que fino vive en Núñez. Tiene razón, me salió el burgués de clase media. Miguel, todos estamos cumpliendo un rol. El que se reúne, el que viene caminando desde Jujuy y el que va todos los días como el ingeniero y que va y protesta. Todos estamos cumpliendo un rol. ¿Sabe cuál rol no hay que cumplir? El de quedarse callados y quietos, Miguel. Un abrazo y hasta mañana. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Mire, los servicios públicos no pueden ser un negocio privado, entre otras cosas, porque además de ser un derecho básico reconocido por la Constitución, artículo 42, hay un fallo de la Corte que dice que la tarifa debe ser justa, razonable y acorde. Yo ya le he contado un día, pero ayer en el Senado lo volvieron a decir, que en los subsidios famosos, esos tan discutidos, la Argentina estaba por mucho, pero mucho más abajo de lo que pone Estados Unidos, de lo que pone Francia, de lo que pone Canadá. En todas partes del mundo subsidian estas cosas porque entienden que son derechos de la gente. Pero ¿sabe qué pasa? Los argentinos con nuestros impuestos hemos pagado las centrales atómicas, los cables, las hidroeléctricas, todo lo que existe en todos los servicios, los gasoductos, todo lo ha pagado el pueblo con su impuesto. Las veces que privatizamos, hagamos memoria, los franceses hicieron un desastre con el agua, los franceses y los ingleses con el gas. Bueno, cada vez que privatizamos se llevaron la caja y no dejaron nada. Escúcheme, los franceses inclusive se han dado el lujo, y el presidente sigue su ejemplo, de ganar un juicio en el CIADI por haberle quitado la concesión que nunca cumplieron. El presidente hizo lo mismo con el correo y ahora se da el lujo, siendo presidente, de hacer un juicio al Estado porque dice que le quitaron la concesión. Pero si nunca cumpliste, atorrante, delincuente, nunca cumpliste. Hasta luego. ¿Quién está? Colega de Resi, José de Lanús. Le quería comentar una cosita que me pasó con el ENRE, que no me tomaron el reclamo por el motivo por el cual fui a reclamar, me tomaron por exceso de consumo. Le digo, mirá, yo exceso de consumo no vengo a denunciar, vengo a denunciar irregularidades en la facturación y objetar todas las facturaciones que pretendo objetar. No, vos objetá estas dos solamente. No, déjame objetar todas las que yo pretendo objetar, que son todas las que tienen un consumo superior a tantos kilovatios. No, no, vamos a arrancar por estas dos solamente. Le digo, bueno, ¿a vos te parece? Bueno, le tuve que casi dar la razón. Al final me reconocen una subsanación, o sea, me reconocen un error, no me identifican cuál es el error que reconocen, si es el exceso un error de la facturación o una medición errónea del personal que pasó a medir, porque en la factura dice un estado real, entre comillas, cuando la palabra real deberían prohibirle usar. La cosa que me reconocen el 10% del choclo que me quieren cobrar. Cuando les digo, no, si vos ves que el error está... condoname todo el choclo, ¿viste? Llévalo a cero. Entonces ahora tengo que volver a hacer todo el trámite, ir personalmente a Suipacha, porque algo que no se dice en la radio, no sé si se dijo en esta especie de audiencia pública o en esta cosa de las cámaras del Congreso, porque yo no la vi, aunque la hayan televisado. No sé si se dijo que vos cuando llamás al 0800 del ENRE te dicen opción 1 por cortes de suministro, opción 2 por peligro en la vía pública, opción 3 por consulta sobre otro reclamo, pero después espera 6 minutos y a los 6 minutos se te corta la llamada y no te atendió nadie. Sí. ¿Y quién audita, quién controla a los entes reguladores en este país? La falta de control nos lleva a este punto donde además, cuando dicen que hay errores, el error se enmienda con la salud de la gente, ¿no? Que tiene que perder tiempo, protestar, le cortan el servicio. Bueno, lo saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. ayer 30 y hoy 31. Ayer Santa Juana de Arco, una heroica mujer humilde, analfabeta ella, de padres campesinos, cómo se ve que con el poder de Dios, de solo avanzar con su caballo enfrente de los ejércitos franceses, porque Inglaterra se creía con derecho a dominar a Francia, entonces para defender su patria contra Inglaterra invasora, Dios le ayudó a Santa Juana de Arco y caía al muerto de solo avanzar ella. Así que cuando Dios ayuda, el débil es fuerte. Esto tenemos que tener muy en cuenta, como dice el Papa, no nos olvidemos de pedir a Dios. Muy bien. Y hoy la Virgen visita a su prima Isabel, hoy 31, y hace ese himno maravilloso que en latín se llama el Magnificat. Quiere decir, engrandece mi alma a Dios porque miró la humildad de su servidora, dice la Virgen. Bueno, Vicente, gracias. Adiós. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Se cumplen 8 años de la muerte de un querido amigo. Hace 8 años nos dejaba Rubén Juárez. Jorge Rubén Juárez, su nombre completo, cantor, bandoneonista y compositor, había nacido en Ballesteros, Córdoba, el 5 de noviembre del 47 y falleció el 31 de mayo del 2010. En 1973 aparecía Rubén Juárez en televisión y estábamos en presencia de una nueva estrella de la canción popular. No solo por su aplomo y la belleza de su voz, sino por su personalidad, y además tocaba el bandoneón y lo hacía bien. Aparecía en una década muy especial donde todo era muy difícil para el tango y Rubén tenía poco más de 20 años y venía de una ecléctica musical que combinaba el folclore de principios de los 60 con Julio Sosa, los Beatles y el rock nacional. Muerto Julio Sosa, el varón del tango, el escenario tanguero estaba sin figuras con la excepción del polaco Goyeneche que copaba la parada y la promisoria aparición de una actriz que se iniciaba en el canto, Susana Rinaldi. El resto de los grandes solistas que brillaron en los años 40, intentando sobrevivir con dignidad y más allá la nada. Rubén fue uno de los raros casos en que un joven nuevo fue aceptado sin resistencias como figura del tango. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que resultan imprescindibles para ganar. Su amistad con el compositor Horacio Quintana le abrió las puertas del más importante escenario de la década del 60, Caño 14, y la posibilidad de llegar al disco. En 1969 graba su primer tango, Para Vos Canilla, de Horacio Quintana y Julio Martín. Y a principios de los 70, en el 73 precisamente, lo convoca Pipo Mancera para actuar en Sábados Circulares y de golpe, en un abrir y cerrar de ojos, le llega el éxito. Su nombre se catapulta a los más altos peldaños de la popularidad y todo el mundo habla del nuevo fenómeno. Y así es que encontramos frente a una gran figura del tango, Rubén Juárez, que hace 8 años nos dejaba sin el milagro de su voz. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, hoy es el Día Mundial, 31 de mayo, sin tabaco. En la Argentina fallece mucha gente por tabaquismo. Parece mentira. Ahora, hay que recordar que terminada la Segunda Guerra Mundial hubo una enorme campaña de consumo de tabaco, es decir, las grandes marcas norteamericanas salieron a conquistar el mundo, incluso en competencias deportivas aparecía el tabaco como patrocinante. Es interesante recordar esto, como primero envenenaron y mataron a la gente y después ahora hacen las campañas antitabaco, ¿no? Pero primero envenenaron a la gente. Bueno, esto va a pasar en algún momento con la marihuana libre, con la droga libre, con las cosas libres, y después aparecerá 50 años de luego, bueno, mire, hemos tenido tantos problemas que finalmente hemos prohibido tal o cual cosa. El tabaquismo en la Argentina ha traído una enorme cantidad de muertes, más allá que los trabajadores del tabaco, los obreros del tabaco, están pasando por una crisis muy fuerte también, porque a medida que la gente dejó de fumar, eso se fue sintiendo en cada una de las fábricas y de los productores de tabaco. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. También es el Día Nacional de la Energía Atómica. Y recordemos entonces que durante el gobierno de Perón, la Argentina era el quinto país del mundo en el desarrollo atómico. Y que en la isla Huemul, saboteado por la Marina, que recibía órdenes de Londres, la Argentina estaba haciendo un enorme desarrollo atómico que, repito, fue totalmente boicoteado en el pleno gobierno constitucional de Perón por la Marina, y que además se estaba haciendo allí en esa isla un trabajo notable donde por fusión o por fisión se podía llegar a la bomba atómica. Es decir, en la Argentina se llegaba por un sistema que 30 años después se llegó a decir, efectivamente, por ese camino también se llegaba a la bomba atómica. Era no para tirarla, sino para demostrarle al mundo que militarmente el país estaba en condiciones de producirla si se le hubiera ocurrido. Miguel. Señor. Tenemos en línea, para hablar del tema de la marcha federal, desde Rosario, a Gabriel Báez. Hola, Gabriel, buen día. ¿Está en la línea? ¿Está en la línea o no? Parece que no hay nadie, ¿eh? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, 11.8 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bien, Miguel, intentamos de nuevo con el señor Gabriel Báez. ¿Con quién? Con Gabriel Báez. Gabriel, ¿está en línea? Sí, sí. Ah, ¿cómo le va, Renzi? Buen día. Bueno, hola, buen día. Cuénteme, ¿dónde andan? Bueno, nosotros hoy se hace la pasa por Rosario la marcha federal, que va a terminar mañana en Buenos Aires. Viene gente de distintos puntos del país, de la parte del norte, digamos, vienen de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba hablando, también. Perdón, ¿usted me habla de Barrio de Pío o me está hablando en general de todos los cayetanos? Vienen todos, ajá. tanto CETEP como CCC y nosotros, sí. Barrio del Pie. También viene, bueno, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones. Pasan hoy al mediodía por Santa Fe y ya después llegarían a Rosario. Báez, ¿y cuándo calculan, a qué hora calculan llegar? ¿A las 2 de la tarde, mañana? ¿Cómo? Mañana, ¿a qué hora calculan llegar? No, nosotros mañana a Buenos Aires estaríamos llegando cerca del mediodía o un rato antes. Ajá. Ya para estar en Buenos Aires y después estar en el acto. ¿Y cómo está el tiempo en Rosario? Está fresco, por lo menos no está lluvioso. Ajá, acá está lloviendo, por eso le digo. Entonces, en algunos lugares de Capital y Provincia de Buenos Aires llueve ahora. No, acá por suerte hasta ahora no. Está fresco, ayer llovió el día de ayer. Pero bueno, la marcha viene tranquila, viene todo bien, viene pasando por distintos lugares, es bastante masiva en todos los lugares donde ha pasado. Así que bueno, en Rosario también va a ser un acto masivo. Más o menos calculamos unas 10.000 personas, pero bueno, viene todo bien, esperando que el gobierno también pueda escuchar y que pueda atender al reclamo que venimos haciendo. Bueno, hoy a las 3:20 de la mañana se aprobó en el Senado la ley de control de tarifas, que ya el presidente dijo la va a vetar. Sí. Hoy Pichetto va a la CGT, dice que hay una conversación muy fuerte para un paro general. Sí. La marcha que ustedes están efectuando, que yo creo que va a ser numerosa en la llegada mañana, La sensación que uno tiene es que socialmente va creciendo una bronca de abajo para arriba y que incluso la gente que votó a Macri, que le prestó el voto a Macri de alguna manera, estaban como sublevándose. Ahora, todo esto me da la impresión que no tiene respuestas. ¿En qué quedó aquellos famosos 30.000 millones que habían aprobado con esa marcha de los cayetanos, de la CGT y demás? ¿Eso está frío? ¿Está congelado? ¿Hay diálogo? El gobierno frenó todo tipo de discusión, digamos, cerró la discusión con el tema de la emergencia social. Sí. Nosotros lo que también estamos pidiendo es que se vuelva a reabrir la discusión y queremos saber si se gastó o no se gastó la plata. ¿Cuánto fue lo que se gastó? Porque, bueno, el gobierno dice que no hay más plata, genera recorte, pero es una ley aprobada. Obviamente que no nos dan ningún tipo de explicación. Lo que hicieron fue cerrar la discusión, que no se generó más... No, nunca existió la mesa esa social donde estaría el gobierno y las distintas organizaciones. O sea que nunca se puso en marcha. No, nunca la pusieron en marcha. Entonces nosotros lo que exigimos también es que se reabra eso. Más allá de las 5 leyes que vamos a presentar en esta marcha, digamos, también queremos que se vuelva a reabrir la discusión sobre la emergencia social. Entendemos que es una situación difícil, complicada. Creemos que este gobierno ha defraudado a su propio votante. Digamos, nosotros, por lo menos yo en lo personal, no lo voté, pero llegó con un mensaje de pobreza cero, de que todo iba a estar mucho mejor, y todo lo contrario, se ha profundizado mucho más la pobreza, se ha profundizado la falta de trabajo, a los sectores medios le han metido la mano en el bolsillo, lo ha perjudicado. Gabriel, entonces, una pregunta sí. Acerca, quiero que me confirme si esto es así, la intendente de Rosario Fein estaría recibiendo hoy a los dirigentes de al derecho... A las 11, sí, hoy a las 11... Hoy a las 11 de la mañana la intendenta nos estaría recibiendo a todas las organizaciones. Ajá. Bueno, los dirigentes nacionales. Fein es socialista, ¿no? Sí, el Frente Progresista. Sí. ¿Y cómo está Rosario después de esta ruptura de los radicales con el socialismo y el arreglo del radicalismo con el PRO? Es decir, ¿qué pasa con el socialismo santafesino? No, hay sectores del radicalismo que obviamente están en Cambiemos y hay otros sectores del radicalismo que aún pertenecen al Frente Progresista Cívico y Social. O sea que se han quedado algunos en el Frente. Algunos se han quedado en el Frente y otros están con Cambiemos. Nosotros entendemos que de acá al 2019 seguramente se tenga que reconfigurar el Frente, generar una nueva expresión con otros sectores también que están dentro de la provincia y que entendemos que, bueno, que hay que ganarle a Cambiemos en las próximas elecciones. Uh-huh. Pero... el gobierno viene, acá se garantiza derechos, se vienen garantizando derechos, se sigue trabajando como se venía haciendo, digamos, no es que se hayan ido los radicales y que se haya cambiado mucho. Bueno, y por último, a las 4 de la tarde ustedes van a hacer un acto en la Plaza Pringles, ¿no? No, las distintas organizaciones se van a empezar a concentrar a las 4 de la tarde en distintas plazas de Rosario y a las 6 de la tarde van a confluir todo en un mismo acto en la bajada Sargento Cabral. De Sargento Cabral, sí. Y el río, ¿no? Sí, en la bajada de Sargento Cabral, a las 6 de la tarde. Ah, y ahí a las 4, ¿quién va a estar? La corriente clasista, tengo entendido que va a estar... La corriente va a estar en la Plaza Prende, el CETEP va a estar en la Montenegro, Barrio de Pie, nosotros vamos a estar en la Plaza 25 de Mayo. Ajá. También va a estar ATE, que va a venir del sindicato. Bueno, los saludo y esperemos que todo sea normal. Bueno, muchísimas gracias por llamar. No, por favor. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Gabriel Báez, de Barrio de Pie de Rosario, recién con nosotros en esta marcha que llegará mañana, en el mediodía, y entre el mediodía y las 2 de la tarde estarán llegando de todo el país a la Plaza de los Congresos. 6 de la mañana, 48 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Eduardo Madeo, un folclorista salteño en el recuerdo, falleció un día como hoy hace 5 años. Eduardo Madeo había nacido en la ciudad de Salta, cantor, bombista y compositor. En el 53 se integró el conjunto de los Coyullos, pero su destino se ligó al conjunto folclórico salteño de los Fronterizos, cuando en 1954 pasaba a ser de un trío a un cuarteto. Y ahí ingresaron Madeo y Moreno y formaron parte de ese grupo que fue famoso en el folclore argentino. Y fue autor de numerosas composiciones, y una de las que le llevó los Fronterizos al disco, con su presencia y la de Moreno ya como cuarteto, es esta que escuchamos, Zamba del Carbonero con letra de Manuel Castilla. Música.

diciéndonos si siempre jugábamos ahí, que no nos vayamos, que esperemos un momento, que esperemos ahí que algo ahí iba a venir para nosotros. Como a la hora más o menos se apareció la camioneta del correo, ¿te acordás de esas camionetitas Mercedes-Benz? Y nos trajeron 11 camisetas de estudiante con los pantalones y las medias, 11 camisetas de gimnasia con los pantalones y las medias y una pelota de fútbol. El señor que había venido a caballo era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo le iba a decir, Carlos Aloe. Aloe, ¿no? Sí. Yo le iba a decir, usted sabe, porque él era hincha de estudiante, ¿no? Sí, creo que sí. Aparte otra cosa. Mire, después mire, te quisieron hacer creer. Estas cosas pasaban mucho en aquella época. Los chicos escribían a la fundación y Evita le mandaba los... Sí, tenía la respuesta, respuesta inmediata. Y Atilio Renzi, que era el que manejaba un poco esas cosas, era hincha de Ferro, fue presidente de Ferro. Entonces, mirá, cuando no definían el color los chicos que pedían, le mandaban siempre la camiseta de Ferro. Así que claro, la camiseta de Ferro por todos lados. Claro, lo que pasa es que Aloe repartía la de estudiante y de gimnasia, claro, para hacer una equiparación. Está bien, porque era la plata, claro. Claro, y después, ¿sabe qué? Me hicieron está creer... muy bien, ¿sabe por qué está muy bien? Porque han hecho de la vida de Aloe tanto disparate, y resulta que tanto mercantes como Aloe... Fueron extraordinarios, mire... No solo que administraron bien la provincia, sino que dejaron superávit, ¿no? Mirá, Renzi, yo también viví lo de Mercante. Mercante el día 6 de enero le abría las puertas a la Casa de Gobierno a los pibes. Y nosotros entrábamos a la Casa de Gobierno y nos entregaban juguetes. Entonces después me dijeron que todo eso era algo mal, que no correspondía. Entonces, demagogia. Demagogia me decían que era. Sí, bueno, eso es lo que pasa porque algunos... Mira, yo tengo 76 años. Algunos creen que los seres humanos se dividen en categorías, ¿no? No. Los de la high society, o sea, los de la sociedad alta, pueden de alguna forma diferenciarse del resto, sin darse cuenta que todos nacemos desnudos y nos vamos desnudos, ¿no? Exacto. Vos sabés, Berrés, si te quise hacer este comentario porque sabía que te iba a gustar. De tantas pálidas que se está hablando, ese es un recuerdo que yo con 76 años lo vivo casi siempre. Yo de eso no me voy a olvidar nunca. Con cariño, adiós. Gracias, Renzi. ¿Quién está? Hola, buen día, Carlos de La Plata, de Renzi. Baje la radio porque se acopla. Ah, sí. Quería recordarle a Víctor, le quiero aclarar a Víctor algo que me sucede siempre, que me malinterpretan. Yo cuando digo, no digo al que come el sándwich de chorizo, sino al que ofrece el sándwich de chorizo a gente que tiene desesperación por vivir con dignidad. A esos son los que me refiero y lo digo y lo aclaro bien, lo pongo bien clarito. Bueno, eso lo dejo ahí y le quiero pedir dos cosas. Primero, que me permita decirle a los legisladores que hace 14 años que tenemos un DNU 2 del 2004, donde se le quitó la participación en el directorio a la gente del PAMI, y tengo los papeles de ahora. No, claro, y además se vienen manejando con intervenciones sin que estén los jubilados, ¿no? Exacto, no, que mientras esté ese DNU no es intervención. Ese es el asunto. Léanlo, porque ahí se le quitó la participación en el directorio a los jubilados. Cada uno que viene dice que el anterior robó, y nosotros nunca nos enteramos dónde, ni podemos participar. Sí, nos dejan participar. Bueno, sería muy interesante, ya que estamos abordando... Se lo quiero mandar por correo todo eso. Que alguno de los miembros del Congreso alguna vez se le ocurra la lamparita decir por qué, ya que se supone que estamos en democracia, no normalizan el PAMI, ¿no? No, pero no es que se normalice el PAMI de Renzi. A ver si no entendemos. Ese DNU es el que le quita la participación en el directorio a los jubilados. Pero por sobre eso está la ley, entonces... Claro, ¿qué ocurre? Hay que terminar con ese DNU. Pero es exacto, 14 años de necesidad y urgencia, sí. Y se ocupan de si es más caro o menos caro. Lo más caro o menos caro va a terminar siendo, ¿sabes bueno, qué? Lo saludo. No, pero quiero que me deje fuera de línea, porque quiero hablar con sus compañeros de pedirle una cosita. Lo saludo. Gracias. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9 en Buenos Aires, 11 grados 8, 7 de la mañana en todo el país. El pronóstico dice tiempo nuevamente de mejorando, con vientos moderados del sudoeste. La máxima de hoy llegará solo a 14 grados. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, hay un grado de temperatura, la máxima será de 7. El cielo está nublado con probabilidad de lluvias o llovizna que se producen en este momento en la Gran Malvinas. En la ciudad de Buenos Aires insisten con un intento de prohibir a los famosos trapitos que circulan permanentemente por la ciudad. Es la quinta vez que intentarán sacarlos de la vía pública. Está llegando a Barcelona la selección argentina de fútbol. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos 25 grados bajo cero. La máxima será de 22 bajo cero, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de nevadas. A las 3:20 de la mañana votaron los senadores y aprobaron como ley lo que había llegado con media sanción de diputados, pero ayer Macri, antes de irse de la Casa Rosada, dejó firmado el veto que seguramente anunciará hoy el jefe de gabinete. En la base Esperanza, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas, temperatura 16 grados bajo cero en Esperanza, la máxima 12 bajo cero. Pichetto se reúne hoy con los miembros de la CGT, que tienen el borrador decidido el paro, pero no tiene fecha, y apurarían la decisión de un paro general. Base San Martín, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad moderada de neblinas, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero. El presidente convoca a los gobernadores para decirle que el recorte lo tienen que hacer también en las provincias. Base Orcadas, 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas. Las 62 organizaciones demoran la organización y lentamente también se están demorando los acuerdos previos para ver quién va a conducir la CGT en el Congreso del 22 de agosto. Base Carlini, 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados. El cielo está nublado en Carlini. Base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, cielo nublado, probabilidad alta de ventisca. Base San Martín, siempre Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, temperatura actual de San Martín 6 bajo cero, la máxima 3 bajo cero. Base Orcada, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de ventiscas y nevadas, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados. El proyecto girado a la Cámara de Diputados, donde fue sancionado en senadores y se transformó en ley, tiene vida muy corta. Es la quinta vez que veta una ley del Congreso el presidente Mauricio Macri. Un papelón. Hicieron gestiones para que no vaya presa la diputada de Cambiemos y ahora la justicia le levanta la prisión y entonces ya no hay sentido que le saquen el fuero. Se le otorgó la Cámara Federal y el oficialismo citó para la semana que viene a diputados para tratar el desafuero, pero de esta manera no hay ningún sentido porque al no haber pedido de prisión no hace falta el desafuero. Maniobra a espaldas de la política de la justicia macrista, donde lograron que Ayala no vaya presa. La mesa chica del PRO decidió que el próximo martes pretendan lograr lo que no tienen, las tres cuartas partes de los senadores, para pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por las causas donde se pidió la prisión para la expresidenta. de acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas de ayer, es una demostración de fuerza que quieren hacer para instalar otra vez la grieta que lo puede favorecer, dividiendo el voto otra vez ante la sorpresa que tuvieron de la unidad de todos los sectores del peronismo el martes. Tratarían entonces de instalar otra vez con la prensa adicta que no le quieren quitar los fueros a alguien que la justicia quiere poner preso. De todas formas, no tienen las tres cuartas partes necesarias del Senado, pero van a instalar el tema el martes que viene. La página deportiva. Muy bien, ya tiene fecha de inicio la mal llamada Superliga, la segunda edición de este torneo de fútbol de primera división. Va a ser el viernes 10 de agosto, después que los clubes como River y Boca querían comenzar el viernes 24 y el resto quería hacerlo el día 3 de agosto. Bueno, comienza el día 10 de agosto, viernes, con 26 equipos a una sola rueda y sin fecha especial de clásicos, si es que las empresas que ponen el dinero para televisar el fútbol en la Argentina no ponen justamente más dinero para poder hacer una fecha más para este campeonato que comienza, insisto, el día 10 de agosto. Ya avisó el presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, que va a ajustar el fixture de la Superliga para equilibrar las localías en los clásicos, ya que uno de los puntos por los cuales se quejaron precisamente los clubes de primera división era por ese. Mala jornada para los tenistas argentinos en Roland Garros, porque de cuatro que jugaron, cuatro perdieron. El más llamativo fue Leonardo Mayer, que estaba ganando cuando suspendió su partido frente al francés Julien Benneteau. Finalmente terminó perdiendo 2-6, 7-6, 6-2 y 6-3. También cayó Federico Del Bonis ante el español Pablo Carreño, 7-6, 7-6, 3-6 y 6-4. Y además, Fernando Verdasco superó a Guido Andreozzi 6-3, 6-2 y 6-2. Y Marco Cecchinato, el italiano, hizo lo propio con el argentino Marco Trungeliti por 6-1, 7-6 y 6-1. No obstante, hoy hay cuatro argentinos que van a continuar disputando este máximo torneo, que es el Abierto de Francia, uno de los cuatro grandes slam que tiene el circuito de tenis a lo largo del año. Cuatro serán los argentinos entonces que van a jugar en el día de hoy, los cuatro que quedan. Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, va a enfrentar precisamente al vencedor de Leonardo Mayer, Julien Benneteau. Guido Pella lo va a hacer nada más ni nada menos que ante el número uno del mundo, Rafael Nadal. Horacio Ceballos va a enfrentar al siempre peligroso estadounidense, el gigante John Isner. En tanto, Diego Schwartzman va a hacerlo frente al checo Adam Pavlasek. Y en los Juegos Odesur, finalmente, siguen las buenas noticias para el deporte argentino. En el día de ayer, la selección argentina de handball femenina La Garra derrotó a su similar de Paraguay 23-21, consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y esta noche desde la 21 juega por la medalla dorada ante Brasil. En tanto, el equipo argentino de esgrima se adjudicó la medalla de oro en la especialidad sable al vencer a Venezuela por 45 toques a 43. El equipo argentino estuvo integrado por Pietro Di Martino, Stefano Luchetti, Martín Lora Gungwald y Pascual Ditela. De no creer, 187 países integran la Organización Internacional del Trabajo. Argentina tiene una delegación de 181, casi un ciudadano argentino por cada uno de los países. El escándalo del despilfarro argentino en la OIT. En el listado figuran funcionarios nacionales y provinciales, legisladores, sindicalistas y empresarios. La delegación de los países más increíble del mundo. Los países más desarrollados tienen entre 11 y 58 miembros, pero nosotros 181. Ni la declaración que hicieran para bajar los costos en el gobierno, ni la situación de crisis parece haber hecho gala en el 107 Conferencia Internacional de los Trabajadores que se realizará en Ginebra. 181 integrantes, la más numerosa de todas, representarán a la Argentina. El cónclave, organizado todos los años por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, arrancó el lunes y se prolongará hasta el viernes 8 de junio. Reúne a representantes de 187 países. La delegación argentina está compuesta por representantes del gobierno nacional, de gobiernos provinciales, legisladores, sindicalistas, empresarios y asesores. En general, los gastos de traslados y alojamiento de los funcionarios públicos y los integrantes de la delegación gremial oficialmente corren por cuenta de cada país. Del resto, se hacen cargo las distintas organizaciones. Según el listado provisorio que figura en la página oficial de la OIT, con sus 181 integrantes, nuestra delegación es la más grande de todo el mundo, superando ampliamente a los países más ricos de la Tierra. Está encabezada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y 10 funcionarios de la cartera laboral que lo acompañan a Triaca. También figuran 7 senadores nacionales: Daniel Lovera, Frente para la Victoria de La Pampa; Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos de Córdoba; Ana Almirón, Frente para la Victoria de Corrientes; María O'Hara, de la Alianza Frente Progresista de Río Negro; Gerardo Montenegro; Guillermo Pereira, del Movimiento Popular Neuquino. En principal, la mayoría tendría previsto viajar después de la votación de ayer. En la delegación también hay funcionarios del gobierno, provinciales y legisladores, y claro, por supuesto, sindicalistas, que son los que tendrían que estar defendiendo la parada: Gerardo Martínez, de UOCRA; Héctor Daez, de Sanidad; Julio Piumato, de Judiciales; Pablo Micheli, de una de las CTA; Roberto Baradel, también de la CTA; Ramón Ayala, son los que van a estar allí presentes por los trabajadores. Varios empresarios, entre ellos Miguel Acevedo, Gustavo Weiss y Daniel Funes, de Rioja, representando a las entidades empresarias. Los 181 integrantes de la delegación argentina, un país que tiene un PBI per cápita de $14,000, contrasta con la de otros países con más alto PBI. Por ejemplo, Alemania, que tiene un PBI per cápita de $51,000, lleva solo 30 miembros. Australia, que tiene un PBI de $53,700, participa con una comitiva de 20 personas. Israel, con un PBI de 42.120, con 13 integrantes. Nueva Zelanda, que tiene un PBI per cápita de $44,000, con 11 personas. Bélgica, que tiene un PBI de 49.000, con 58. Suecia, que tiene un PBI de $58,000, con 31. Suiza, con un PBI per cápita de 86.000, con 29 personas. Nosotros, que tenemos 14.000 de PBI, vamos con 181 personas para que no aumente nunca el PBI, no sea cosa que todos estemos bien. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:13, Diego. El maestro Juan Carlos Cobián, un verdadero highlife, como le decían los tangueros a los elegantes de la noche porteña, fue un destacado compositor, director de orquesta, pianista, que nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1896, y murió en diciembre, el 10 de diciembre, en Buenos Aires, el 10 de diciembre de 1953. Fue un innovador como compositor y pianista, y cuando compuso el tango Salomé, inició junto a Enrique Pedro Delfino, creador del tango Sanssouci, una tendencia innovadora, el tango romanza. Como pianista, fue el primero en llenar con adornos los silencios de la melodía, procedimiento que después sistematizaría Francisco de Caro. Por su calidad de pianista, su delicadeza en la ejecución, lo bautizaron el Chopin del tango. Su desenvoltura al hablar, su impecable smoking, sus modales distinguidos y su maestría como pianista fascinaban a mujeres otoñales y aristocráticas y fomentaban su bien ganada fama de Don Juan. De los muchos tangos que escribió, muchos son considerados verdaderos clásicos del género, como Los Mareados, La Casita de Mis Viejos, Niebla del Riachuelo, Nostalgia, todos escritos por su amigo del alma y excelente poeta, que fue Enrique Cadícamo. Juan Carlos Cobián, extraordinario pianista y compositor en el recuerdo, y por su orquesta pasaron grandes cantores. Uno de ellos fue Francisco Fiorentino, con quien dejó para el disco grabado el tango Charlatán. Lo vamos a escuchar después, Miguel, porque antes tenemos en línea para que nos hable del tema de la marcha federal desde Mar del Plata al señor Pablo Pucci. Pablo, buen día, de Rensis. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿qué está pasando en Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata no pasa nada extraño o diferente a lo que pasa en el resto del país, ¿no? La segunda o primera va fluctuando de primera a segunda ciudad con mayor nivel de desocupación. Y bueno, nosotros acá nos estamos organizando también los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en distintos aspectos. Y bueno, vamos a confluir en una marcha mañana con distintos actores y actrices de la economía popular de distintas regiones del país, reclamando simplemente en cinco, o se tomen cinco leyes fundamentales para el sector, pero para la sociedad también, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley de emergencia en adicciones, estamos planteando de que tenemos vecinos y vecinas en las barriadas populares que se quieren atender con problemáticas de adicciones graves y no tienen dónde ir. Y terminan muertos o presos porque terminan delinquiendo. Bueno, esa es una, ¿no? La ley de emergencia alimentaria es otra que se está promoviendo, se fortalezca y se mejore las condiciones alimentarias de los merenderos y comedores de todo el país, donde los chicos y chicas de nuestras barriadas están comiendo mucho carbohidrato, pero no tienen acceso a las carnes, al pescado, al pollo, a la verdura. Puche, ¿qué también es el movimiento Atahualpa que está en la CTEP? Nosotros estamos en la CTEP, en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué es el movimiento Atahualpa? Para que de paso la gente sepa, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos un movimiento que hace 18 años que estamos acá en Mar del Plata, somos locales. Nos confederamos en la CTEP porque nos creemos parte de la economía popular. Nosotros trabajamos el tema del deporte, la educación, con los planes fines, varias escuelas de fútbol, con el deporte social, trabajo de cooperativa, hemos hecho viviendas, polideportivo, bueno, distintos tipos de obras, trabajos cooperativas de servicio. Bueno, nos enfocamos en el sector, ¿no? Tratando de que nuestros compañeros y compañeras tengan un mejor vivir dentro de lo posible. Hoy va a haber una especie de panel o exposición para que la sociedad Mar del Plata se entere un poco de qué se trata. Según lo que ha trascendido, ustedes a las 12 van a estar discutiendo esto en forma pública para que, bueno, la gente sepa por qué se van a movilizar mañana hacia el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, la idea era, porque por ahí salir un poco del molde, porque siempre se nos cataloga de ruidosos o de conflictivos, pero nosotros también queremos demostrarle a la sociedad que tenemos otro nivel de organización, que pensamos, que promovemos ideas, y que mañana esas cinco leyes que se van a presentar en el Congreso tienen un fundamento, tienen un porqué, y en ese panel se les va a explicar. Claro, vamos a recordar la ley de la agricultura familiar, están pidiendo la ley de adicciones, la ley de infraestructura social, la ley de integración urbana, la ley de emergencia alimentaria. Es decir, son cinco intenciones. Cinco leyes. De que esto un paquete de cinco leyes. Sí. Que se suma a una ley que ya está vigente, pero que no se está cumpliendo, que es la ley de emergencia social, que se está cumpliendo en parte, ¿no? Entonces, bueno, hoy los movimientos populares pensamos, desarrollamos ideas, tenemos propuestas y, bueno, las queremos llevar al ámbito institucional, ¿no? Sí. Bueno, ¿se van a encontrar en Luro y Corrientes hoy? No, Luro y Yrigoyen es la puerta del municipio. Ajá. ¿No? Un municipio que es litúrgico, si se quiere, porque prácticamente ni funciona. Aquí en Mar del Plata gobierna la gobernadora. El intendente que tenemos no puede conducir ni una cancha de bocha. Mar del Plata está en franco deterioro permanente en temas laborales, en temas sociales. Ya en esta semana tuvimos la muerte de tres adultos mayores producto de violencia en sus viviendas. Estamos mal. En nuestras barriadas hay mucho hambre. La semana pasada hubo un corte en Carrefour para pedir alimento, es decir, la cosa se va poniendo cada vez más tensa y más densa y no hay respuestas, ¿no? Las respuestas son, por ejemplo, un posible veto a una ley necesaria como para que no sigamos pagando servicios usurarios al 1000 por 1000. Bueno, así estamos, ¿no? Y nosotros a todo esto lo que ofrecemos es propuesta, ¿no? Propuestas para, algunas para mitigar, ¿no? Como la ley de emergencia alimentaria, y otras para solucionar, como la ley de adicciones. Pero en realidad seguimos pensando y seguimos proponiendo de que acá en la Argentina el cambio real, el verdadero, porque la palabra cambio pasó a ser una mala palabra, o está pensando a ser para muchos una mala palabra, debe ser un cambio transformador, que nuestra sociedad debe transformarse radicalmente para que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de todas las clases, podamos vivir mejor, podamos trabajar, podamos tener nuestros ingresos de forma digna. Pablo, si cambio pasó a ser una palabra no digerida, tampoco digas radical porque te van a rechazar la palabra también. No, tienes razón. Los radicales también fueron una buena palabra en su momento. Claro. Fueron revolucionarios. Sí, pelearon ahora contra los conservadores con las armas en las manos. Pero y ahora hoy están bajo el yugo de esta gente. La verdad que es triste. Pablo, esperemos entonces. ¿Ustedes piensan movilizar mucha gente de Mar del Plata a la ciudad? No muchos, iremos 200, 300 en total, porque, bueno, en realidad nosotros nos autofinanciamos, somos muchísimos más acá en Mar del Plata, pero bueno, somos los que vamos a poder viajar, porque, bueno, está bien, Pablo. Tiene un costo. Queríamos saber qué estaba pasando en Mar del Plata, porque es uno de los lugares que tiene el índice más complicado de trabajo, ¿no?, donde hay mayor desempleo. Sí, no solo eso, sino que no solo tiene ese problema que es medianamente histórico, bueno, viene de arrastre del 2001, sino que no tienen políticas públicas, digamos, para que se vaya solucionando. No, claro, no, todo lo contrario, se van profundizando las políticas de ajuste y de deterioro de las pymes y de la pequeña industria. Bueno, para el puerto no hay políticas, la única política que hubo para el puerto es bajar un subsidio, es decir, los barcos, se están yendo 80 barcos al sur y los trabajadores del puerto que faenan y envasan en tierra, se van a quedar con mucho menos trabajo del que ya tienen, digamos, la industria. Bueno, esperemos que todo esto sirva y que la sociedad también de General Pueyrredón se dé cuenta de esta marcha y de este tiempo. Puche, te saludamos. Muchas gracias, Renz. Adiós. Gracias por el llamado. Hasta luego. Y lo prometido es deuda. Juan Carlos Cobián con Francisco Fiorentino, el Tano Fiore, charlatán. Dedicado a la diputada Carrió. Con Daniel Torrisi. Buen día, Miguel, para todos. Central Córdoba en Rosario perdió, para algunos de manera sorpresiva, 2-0 con JJ Urquiza. Había ganado el partido de ida 2-1, JJ se clasificó a la final en el reducido. Argentino de Quilmes le ganó 2-1 a Luján. En la ida había ganado Luján 1-0. Lo ganaba el lujanero, Argentino de Quilmes lo dio vuelta y después la serie terminó 2-2 y lo terminó ganando el mate quilmeño 5-4 en los penales. Es decir que el sábado 15:30 en cancha de San Miguel, JJ Urquiza va a enfrentar a Argentino de Quilmes, partido de ida, en caso de igualdad en puntos y goles, se va a definir con tiros desde el punto del penal. En la primera D, Argentino de Merlo le ganó 2-0 a Atlas. En la ida había ganado Atlas 2-0, serie igualada 2-2. Ganó en los penales, en la definición, con tiros desde el punto del penal, Atlas 3-1. Y va a jugar la final, también el sábado 15:30, ante la Madrid. Ganaba Liniers 1-0, lo dio vuelta a la Madrid 2-1. En el partido de ida habían empatado 0-0. La Madrid va a jugar la final sábado 15:30, partido de ida de visitante con Atlas en Malvinas. En caso de igualdad también, en los dos partidos, en caso de igualdad en puntos, va a haber definición con tiro del punto del penal. Algo que se repite en cancha de la Madrid. Ayer, otra vez, problemas con la policía, y liberan la zona, tienen que salir por un pasillo, única salida, le liberan la zona a la barra de la Madrid. Entre la barra de la Madrid y la policía, feroz paliza a los jugadores de Liniers, en especial la ligaron el presidente Marcelo Gómez y algunos jugadores, entre ellos Gastón Malnero. O sea, problemas con la barra. Y cuando reaccionaron los jugadores, los dirigentes, cuerpo técnico y algunos llegados a Liniers, feroz represión policial. Y no es la primera vez que ocurre esto en cancha de la Madrid. Es decir también que Alirico en principio se quedaría en el fútbol de Villa Lynch, en Ferrocarril Urquiza, más allá que tiene una oferta importante de Atlanta. En Tristan Suárez, Daniel Eduardo Bazán Vera va a seguir siendo el técnico del equipo, acordó su continuidad. En Zacatiespas, como habíamos adelantado, Gustavo Cineros también acordó la continuidad. En Los Andes ya habían llegado Maxi Quinteros, Sergio Sarsu y Lucas Chacana. Se viene Sebastián Anchoverri, que sería el nuevo refuerzo en este caso para el arco. Miguel, en 4 o 5 horas volaron las 30.000 localidades para la finalísima del domingo en la Ciudadela Tucumana entre San Martín y Sarmiento de Junín. Decir que el Atlético de Rafaela se espera por la oficialización como técnico de Víctor Botanís, de Lito Botanís. En San Telmo se habla de Marcelo Villafañe para ser el nuevo técnico, pero... Perdóname, Botanís, haceme memoria. Lito Botanís, aquel que no, quedó... No, pero digo, haceme memoria. ¿No fue uno de los tres que se quedaron? Eso afuera. Te iba a decir, sí, con Maradona. Claro. Es él, Lito Botanís. ¿Botanís y quién era el otro? Maradona y nos está faltando uno. Humberto Rafael Bravo, que era el centrodelantero de Talleres de Córdoba. Exacto, Bravo. O sea, fueron los tres que se quedaron afuera del Mundial 78, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Lito Botanís, que hace mucho tiempo está coordinando el Atlético Rafaela, que dirigió las últimas fechas, que hizo un buen trabajo, me dicen, están esperando para oficializarlo. En Arsenal se habla de que Brian Smith, Facundo Cardoso y Leandro Rolón no seguirían. En San Telmo te decía lo de Marcelo Villafañe, y en Mitre de Santiago del Estero, Alfredo Grelac, de último paso, muy buen paso como técnico de Almagro, estampó la firma y es el nuevo técnico del equipo de Santiago del Estero. Decir que este lunes había vuelto el plantel los Boys al trabajo, los referentes hablaron con la dirigencia, pidieron cobrar algo de la deuda, le dijeron que tienen que esperar de 15 a 20 días y el plantel decidió no entrenar porque ya no tienen plata ni para viajar al predio de Ciudad Evita. Le deben parte de enero, febrero, marzo y abril. Si no aparece algo de plata, o mejor dicho, hasta que no aparezca algo de plata, el plantel de Boys no vuelve al trabajo, Miguel. Decime, ¿qué pasa con el dinero para el ascenso y la televisión con esta mal llamada Superliga y todo ese negocio paralelo? Que bueno, va llegando la plata según... No, pero yo digo, ¿qué van a hacer? Porque no, va a haber aumento, me dijeron. ¿Van a aumentar? Van a aumentar. ¿No se sabe cuánto? No, pero va a haber aumento. Ya la última vez hubo un aumento significativo para todos los clubes y va a haber aumento. Miguel, ¿sabe qué pasa? Acá hay dos cosas claritas. Primero y principal, los gastos son enormes, cuesta muchísimo simplemente abrir un estadio. Claro, yo sabe lo que sugeriría, que la televisión se haga cargo de los gastos administrativos del ascenso, que pague la policía, que pague la apertura de los estadios, y a partir de allí entonces puede ser que empiece a rendir, porque si lo que reciben los clubes es menor a lo que sale, estamos siempre en un conflicto. Sí, Macri había prometido, bueno, prometió tantas cosas, ¿no? Además, creo que es el único país del mundo donde el Estado no paga los operativos policiales. Macri, entre otras tantas cosas y mentiras que dijo, había prometido que el Estado se iba a hacer cargo de los operativos policiales. Es que la esto nunca ocurrió, ¿no? La seguridad para adentro puede ser del club, pero claro, para afuera tiene que ser de la policía. Exactamente. Miguel, acá ocurren dos cosas. Primero y principal, además, el tema de las tarifas a los clubes los está matando. Los gastos fijos, abrir el estadio, pagarlo al personal. Y por otra parte, los dirigentes siguen sin entender que no se pueden pagar sueldos o prometer sueldos que después no generan los clubes para poder pagarlos. Por eso... Eso es parte de la absoluta irresponsabilidad que existe, sí, siempre. Porque fíjate vos que cuando Macri llegó a Boca, cambió el estatuto y dijo que se tenía que hacer responsable los dirigentes con su patrimonio, ahí empezaron a borrarse muchos candidatos, ¿no? Porque evidentemente cuando vos manejás tu patrimonio personal lo cuidás y cuando manejás el patrimonio de otros haces cualquier cosa. Con el afán de prometer sueldos imposibles de pagar con tal de lograr objetivos deportivos, claro, en el ascenso se han metido en cada lío que es imposible, ¿no?, de resolver. Exacto. Por eso, Miguel, es buena la iniciativa de Zacachispas, del Porvenir y algunos otros clubes. Por ejemplo, Zacachispas está en tratativas para llegar a un acuerdo a través de un convenio con Lanús, con Huracán y con Racing. El Porvenir se habla también con Racing. A ver, juveniles de equipos de primera que no van a ser tenidos en cuenta por los técnicos, van a ser cedidos a estos clubes. Bueno, y además de eso, vos fijate que hay cosas que son mucho más interesantes. Alguna vez, Arsenal de Lavalloc, que ya desapareció, sí, le iba a poner jugadores a Boca, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que los clubes de primera, como pasa en Europa, tendrían que hacerse cargo de algún club del ascenso. Se habla de filiales. ¿Cómo? Se habla de que se vienen algunas filiales de equipos del ascenso con respecto a equipos de primera. Es que yo creo que, por ejemplo, a ver, por zona de gravitación, de pronto, no le cuesta nada a algunos clubes tener clubes que juegan, no sé si en la B, pero por lo menos en la C o en la D, decir, bueno, ahí vamos a poder sacar algunos jugadores nuestros que son amateur, que están jugando en las inferiores, los mandamos para que se afiancen, etcétera. ¡Se jueguen! Y de paso, cañazo, vemos si ellos sacan alguno que lo traemos para el club. Claro. ¿No? Bueno, Miguel, hoy en Defensores de Belgrano, en este Defensores de Belgrano, que ascendió, en el plantel había tres juveniles de San Lorenzo Almagro. Históricamente, San Lorenzo le prestó jugadores Almagro, que le han vendido la entidad tricolor, y también en algunos casos le ha servido mucho a San Lorenzo. Actualmente podemos mencionar el caso del goleador Reniero, el príncipe Reniero, que fue Almagro, que convirtió muchos goles, que volvió a San Lorenzo y también se afianzó en la primera y también convirtiendo muchos goles, ¿no? Por ejemplo, Huracán y Barraca Central podrían tener un buen diálogo. River tiene una zona de influencia donde tiene a Platense, Excursionistas, Defensores Belgrano, Colegiales, qué sé yo, ¿no? Boca tiene por el lado sur unas cuantas relaciones. Y así sucesivamente se podría ir buscando la manera de que esos clubes tuviesen jugadores direccionados. Es lo que se viene, Miguel, porque el tema económico está muy muy complicado y se vienen convenios de muchos equipos del ascenso, en diferentes categorías. De clubes, no de equipos, de clubes. De clubes, con respecto a clubes de primera. Bueno, te saludo. Un abrazo, buen fin de semana, hasta lunes. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Avisale, Enrique, que no es viernes, hoy es jueves, ¿eh? Sí, bueno, sí, lo voy a hacer después. No quiero trabajar mañana. Está apurado, Daniel. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el Banco de la Nación Argentina volvió a vender ayer dólares de las reservas. Siguen desapareciendo. Ayer 500 millones para frenar la suba del dólar. La divisa norteamericana cerró a 25,49. En el promedio de venta al público. La entidad que preside González Fraga se desprendió de 830 millones de dólares en dos ruedas del Banco Central, no intervino y mandó entonces al Banco Nación a que mande dólares al mercado. Es decir, nos descapitalizamos de un lado o del otro. ¿Quién es? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. ¿Me oís bien vos? Sí, señora. ¿Hola? Que sí. ¿Hola? Que yo te escucho bien. Ah, bueno, ahora, escúchame una cosa. Yo un día te pregunté si al señor presidente le pagábamos sueldo. Vos me dijiste que sí. Entonces yo te dije que entonces él, nosotros tenemos autoridad sobre él. Porque, decime una cosa, el pueblo argentino, todo el pueblo, todo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores... Ditan ley que no le gusta esta ley y él la veta. ¿Él puede hacer eso cuando todos nosotros que le pagamos el sueldo no nos lleva el apunte? Sí, puede hacerlo porque es un derecho constitucional y todos los presidentes tienen derecho a veto. Ay, pero mira, te juro, yo digo, pero si todos le estamos diciendo que no, eso es una cosa, esa ley tiene que sacarla, porque vos fíjate, millones de argentinos, las cámaras, todos le dicen, señor, no, y él dice, primero dijo, pongo esta ley y si no le gusta la veto. ¿Vos te acordás que nos amenazó con el veto desde el vamos, o no? Sí, porque es un derecho constitucional, pero usó eso de presión, lo dijo antes, efectivamente, en una demostración que le importa muy poco a la relación política. Entonces, por eso decía Pichetto a la madrugada de hoy que es un fracaso de la política, ¿no? Porque yo los veía discutir a los diputados, los veía discutir, degañitarse, pintarse, luchando por cada uno por su idea, que es valedera, la de cualquiera, ¿no? Y en los senadores no tan calientes, pero... Y yo digo, salió la ley contra... porque el tarifazo, te juro, estaba hablando gente... A todos nos pasa, ¿eh? Porque vos ya de por sí te ponen cualquier cantidad y vos tenés que ir al lugar determinado porque antes vos tenías correo en una esquina, vos podías ir ahí. Ahora sacaron casi todo, levantaron muchas plantas, ¿eh? Te hago el comentario y tenés que ir a la capital. Chau, como señora. Yo digo por la provincia, ¿no? Un saludo, chao. Chao, chao. Bueno, suben las tarifas a partir del primer día de mañana, del mes que viene. El primer viaje en colectivo pasará a costar 10 pesos. En medio del debate en el Senado, el ministro de Transporte, Dietrich, comunicó los cuadros para el transporte público de pasajeros, el vial, el de subterráneos y el de los trenes. La cartera que comanda Guillermo Dietrich y que tiene tres ramales ferroviarios complicados, el Belgrano Norte que no funciona, el San Martín que llega a Villa del Parque y el Mitre con problemas con la fraternidad, que desde el 1 de junio, el primer viaje en colectivo va a costar 10 pesos, el segundo 5 pesos y desde el tercero al sexto 2 pesos con 50. El descuento en los viajes multimodal es acumulable para 2.300.000 usuarios, según dijo el ministro, que viajan en la capital y en la provincia de Buenos Aires, que cuentan con la tarifa social federal y los descuentos pasan a ser del 55% en el primer uso, 77.5% en la primera combinación y 88.7% en los viajes. Han encontrado una manera muy elegante de hablar de los descuentos cuando en realidad tienen que hablar de los aumentos. Pero como lo hacen con tanta capacidad de la planilla Excel, entonces dicen, mirá todo lo que te ahorrás. Lo que tienen que decir es, mirá todo lo que te sale más, seguir viajando. ¿Quién está? Señor de Renzi. Señora. Yo le quería decir... ¿Cómo es su nombre? Silvia de Seiza. Yo le quería decir... ¿Te llama Silvia solamente o se llama Silvia María? No, Silvia Beatriz. Ah, Beatriz, mira qué lindo nombre, ¿por qué no lo usa? Bueno, Silvia Beatriz. No, yo le quería decir que entre los periodistas, usted es como la Biblia, sin lugar a retruque. Por algo la Biblia sigue existiendo hasta el día de hoy. No le han encontrado retruque, por más que la han estudiado. Y le quería decir que nosotros, todos nosotros, desde hace 2000 y pico de años, nos han acostumbrado a tener un pastor, alguien que va delante nuestro, y nosotros por intermedio de la fe lo seguimos. Porque si no nos vamos a convertir en seres individualistas, que cada uno, yo voy a ayudar a esta parroquia, yo voy a ayudar a aquella escuela. No, nos tenemos que tratar de concentrar, ojalá que aparezca alguien a quien le tengamos fe. No aparecen muy seguido, parece. Y cuando aparece, si no lo matan antes, los destruyen, destruyéndonos a nosotros también. Tengamos fe, señor de Renzi, con que aparezca alguien con sentido común, con mucha materia gris, capaz de dar su vida por todos nosotros en el buen sentido de la palabra, y guiarnos, y que nosotros le tengamos fe, confianza, y lo podamos votar, y que sea nuestro presidente. Chao, señor de Renzi, gracias. Búscame, yo tengo fe de Palito Ortega, por favor. Porque hoy, ya que la señora habla de la fe, yo quiero recordar que Palito Ortega hizo este tema en dictadura, ¿no? Pero no importa, él tenía fe de que todo iba a cambiar, y hoy es la fundación de Tucumán, así que qué mejor que este tucumano, exitoso en la música, famoso por ser gobernador de Tucumán, cuando Menem dijo, los políticos ya no dan para más, y eligió a Palito Ortega, Ramón Ortega, en Tucumán, eligió a lo que estaba pasando en Santa Fe, a Reutemann, un corredor de autos, a Scioli, un piloto de la categoría casi inventada que era la offshore, y así aparecieron los no políticos. Nadie imaginaba que iba a llegar Macri con la geocracia. 1565, Diego de Villarroel funda San Miguel de Tucumán. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor, se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza.

que en ese entrenamiento habrá los primeros 15 minutos iniciales para la prensa, y así está puesto todo día por día. Por ejemplo, mañana entrenamiento a las 10:15 y luego 13:30 al almuerzo, 18:20 vuelve a haber entrenamiento. Lo que me llama la atención, Miguel, es que después, por ejemplo, el 2 de junio, entrenamiento 10:15 y almuerzo, y nada por la tarde. 3 de junio, 10:15, entrenamiento, 13:30 almuerzo, nada por la tarde. Es decir, dos días se entrenan solo por la mañana. Después el 4 vuelve a haber doble entrenamiento. Y después el 5, el 6 y el 7, porque después ya el 8 viajan a Israel, vuelve a haber solo entrenamiento por la mañana. Es decir que de 6 entrenamientos, uno es doble y el resto es solamente por la mañana. No sé cómo será la estrategia de Sampaoli, cuál es el plan como para llegar de manera perfecta al Mundial. Pero Menotti dijo hace poco, hay que practicar 7 horas cuando estas cosas se necesitan de cara al Mundial. Un grupo que vos no lo pudiste tener, digo, entrenarte, sí, evidentemente, si arrancás a las 10:30, son 2 horas y media, más no se puede hacer de manera consecutiva, pero la verdad, sinceramente, salvo que esto esté mal, no entiendo por qué no se vuelve a entrenar por la tarde. Se mirarán video. Digo, la verdad, no practicar durante toda la tarde de definición, que es lo que le falta a esta selección argentina. Me llama mucho la atención, por eso digo, crucemos los dedos, ojalá nos vaya bien, ojalá tenga razón Messi, ojalá se encuentren dentro de la cancha. Grandes jugadores hay, pero los grandes equipos se van construyendo con laburo dentro de la cancha, fundamentalmente, y con la pelota. Es algo que le gusta a Sampaoli, ¿no? Porque él habló de la pelota, habló de que eso tiene que ser lo principal. Veremos qué es lo que pasa. Ayer, hablando del presidente de la Nación, estuvo en la asociación, lo que es el predio de AFA, allí en Ezeiza, para despedir a los jugadores. Se sacó foto con los jugadores, le dejó alguna frase, charló con Messi, le terminó diciendo a los jugadores que no se preocupen, que valoraba la actuación en los últimos 3 mundiales del grupo, que si no se llegaba a la final o se perdió, no se salía campeón, no era un fracaso. Bueno, muchas de las cosas que le transmitió el presidente de la Nación a este equipo ayer en Ezeiza, en la despedida. Es decir, esta vez no es que los jugadores fueron a la Casa de Gobierno, sino que el presidente fue al predio de Ezeiza y uno veía a Chiqui Tapia recibiendo también al presidente allí, ¿no? Por lo tanto, esta selección argentina que en Barcelona quisieron quedar bien, metieron un título oficial y se equivocaron en 2 cosas, increíble, ¿no? Dijeron, en el tuit pusieron "os estamos esperando Argentina" en la cuenta oficial, en un Twitter, y daba los detalles del periplo de la selección de Tite, ¿no? Del técnico de la selección argentina, de la selección brasileña, como si fuese técnico de la selección argentina, y después pusieron "llevará a cabo un stage entre el 35 de mayo y el 8 de junio, bueno, ese puede ser a veces un error de tipeo, en vez de poner el 1, poner el 5, ¿no? Porque el 35 de mayo está claro que no existe. Bueno, así que hasta con esos errores llega la selección argentina a Barcelona para prepararse al Mundial y fundamentalmente en lo previo a ese amistoso frente a Israel, que le va a quitar un par de días a esta selección argentina de estar entrenando en el mismo lugar, ¿no, Miguel? Mira, acordate que cuando Bilardo era técnico, en la época de Alfonsín, la junta coordinadora lo quería poner a Saporiti, estaba buscando por todos los medios sacarlo. Cuando Menotti era técnico en la época del proceso, estaban dándole poco changüí, después ganó un partido de visitante con la Unión Soviética y medianamente lo dejaron. Es la primera vez que ocurre la cosa al revés, que un presidente va y dice, mire, si no salen campeones no importa, ¿no? Debe ser claro. La primera vez que no tiene ninguna clase de presión el técnico de la selección, que tiene un contrato para más tiempo. Y sin embargo, yo te pongo un gran signo de interrogante. Me parece que, vos lo decías ayer, el técnico demostró, por las pocas declaraciones que hizo Messi, ser el manejador un poco de lo que está pasando, ¿no? Sí, y de cara a lo que viene, más allá del contrato, hay sondeos para buscarlo a Sampaoli, si es que a Sampaoli no le va bien con la Argentina. Tapia dijo que es el técnico de la selección de acá hasta el próximo Mundial. Pero viste cómo es todo, ¿no? Es tan dinámica la Argentina. No, pero el hecho de que el presidente haya dicho eso significa sí. Que no hay ninguna intención de cambiarlo. Claro. No, me parece, sí, a mí. Es un respaldo. A veces se puede bajar el propio técnico, ¿no? Me parece que no es un respaldo para los jugadores, es un respaldo para el técnico. Sí, pero el técnico tenía contrato con la selección chilena hasta el 2018 y sin embargo se fue de Chile, ¿no? Se fue, sí. Todo puede pasar. Quiero aprovechar un segundo, Miguel, que sé que te gustan otros temas. Por un lado, lo que ponías de Palito Ortega, Yo tengo fe, recuerdo que las hinchadas lo cantaban, ¿no? Por ejemplo, hinchadas que a lo mejor hacía tiempo que no salían campeones, después la seguían utilizando. Se terminó convirtiendo en un cantito futbolero ese de Palito, como tantas otras canciones. Pero hay algo fundamental respecto a las leyes. Te quiero comentar dos cosas. Una, no sé si lo dijiste, ¿no? Quizás lo dijiste y justo no te escuché, que yo no sé por qué sorprende el veto de Macri para alguna ley si él como jefe de gobierno en 8 años vetó 128 leyes. Pero además es un derecho constitucional. Aparte de incorporar el 94 con una variante. No, pero ¿sabés quién batió el récord de eso? Menem. Sí, pero, bueno, por eso. Pero más allá de estas cuestiones del derecho a veto, lo que me parece que no hizo ningún presidente y lo hizo Macri es anticipar que va a vetar. Claro. Eso es decirle a la política, miren, si no sale la cosa como yo quiero, yo lo tiro a la basura y no me gusta. Sí, y el otro que me toca muy de cerca es lo que dijo ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires respecto a las universidades públicas, diciendo para qué tantas en la provincia. Si se sabe, dice, todos los que estamos aquí, dijo en la reunión del Rotary Club, sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, yo la invito a la Universidad Nacional de Avellaneda, donde este año se anotaron 3.000 alumnos, 3.000 estudiantes solo este año. La universidad funciona desde el año 2011, y le cuento cómo algunos alumnos no pueden venir porque no pueden pagar el colectivo, mejor tienen que elegir entre un apunte y comer, para que vea cómo los pibes vienen de las villas de la zona, porque si no lo podrían estudiar. Bueno, sería bueno que algún día venga la Universidad Nacional de Avellaneda y conozca la realidad de muchos de los pibes que vienen a estudiar ahí distintas carreras. Decime, ¿cuándo dijo eso? Ayer, en la reunión del Rotary Club, lo podés googlear, búscalo, y aparte está el audio, si a través de YouTube, si pones Vidal y Rotary Club, te va a aparecer el video donde están las manifestaciones de la gobernadora de la provincia ayer en un almuerzo del Rotary Club en el Hotel Sheraton. Mirá vos, fíjate que ese pensamiento no es casual, ¿no? Es un pensamiento que ronda casi la actividad de todo el PRO. Sí, y aparte lo dijo el presidente en su momento, cuando era candidato, que dijo que es esto de universidades por todas partes, hablando de las universidades del conurbano. ¿Sabes que porque cuando muchos se quedan? Yo te voy a contar algo. Cuando Macri estudiaba en sus comienzos, lo llamaban a él y a su amigo, a Nico Caputo, los tanitos. Los tanitos en el Cardenal Newman significaban que no eran gente de la alta sociedad, sino que eran gente agrandada porque tenían algunos pesos y podían pagar la cuota. O sea que cuando él ingresó al Cardenal Newman a buscar una posición social, porque así lo entendía su padre, evidentemente no eran considerados de la sociedad por más que tuvieran el dinero para pagar esa cuestión. Después, con el tiempo, pudo entrar el hijo de Triaca, aquel que dijo un día, no sé si vos te acordás, el padre fue ministro de Menem, dijo algún día que la casa que tenía sobre la Panamericana era una herencia de la suegra, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno. Miguel, sí. ¿Quieren escuchar lo que dijo la Vidal? Sí, la tienen ahí, a ver. La tenemos. Es equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Hasta ahí es lo que dijo. ¿Cómo es el tema que nadie? Repetilo. Nadie favor. Que nace en la pobreza llega a la universidad. Pásalo de vuelta, Dieguito. Pásalo de vuelta, por favor. Porque no tiene desperdicio ese pensamiento. Es equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, a ver, lo que ella pretende definir es que cuando uno nace pobre no tiene opción de poder estudiar. Claro, que hicieron demasiadas universidades al divino botón porque nadie estudia. Me parece que la sensación sería al revés, ¿no? El presidente dijo, vamos a ir pobreza cero. Y lo que acaba de decir la gobernadora es agregar que se mueran los pobres, ¿no? Exactamente, que no estudie, ¿para qué sirve? Que en el contexto de lo que manifestaba, apuntaba a fortalecer la enseñanza primaria o aquellos que desde cero tienen que construirse desde otro lugar, y entonces como para qué poner universidades si todavía no fortaleciste la primaria y la secundaria. Déjame ahora escuchar... la pregunta es, ¿qué hacemos con los que ya pasaron? Déjamelo ¿qué escuchar hacemos? Otra ¿no vez? Le damos lugar para que tengan una universidad. Sí. Déjamelo escuchar otra vez y un poquito más, a ver cómo es, qué sigue después de eso. No, ahí termina el corte del audio, llega hasta ahí porque es un corte audio para demostrar que verdaderamente había dicho eso. Claro, habrá que ver cómo terminaba la frase, ¿no? Sí, pero el tema... Bueno, lo importante es lo que dijo ayer, que no va a ser candidata a presidenta porque ella se dio cuenta que esta crisis arrastra a todo Cambiemos, e incluso ella se perjudicaría, ¿no?, siendo candidata, porque era el plan escondido, el plan 2 que tenía la gente, que decía que ella podía ser la candidata con mayor votos y demás. Bueno, todo eso se desvaneció, supongo que en el mismo lugar, habrá dicho, se lo informó al Rotary Club, paso previo a que los masones se le den el convite y el apoyo a la gobernadora de la provincia. Bueno, Recordar, antes de despedirme, te quiero recordar esto hablando de este tema, Miguel. No es casual, los documentos del Fondo Monetario que circularon en los 90, que dejó sin universidades públicas la mayoría de los países de África, López Murphy lo quiso aplicar en el año 2000, cuando quiso arancelar la Universidad de Buenos Aires. Y allí hubo manifestaciones de los estudiantes que le impidieron a López Murphy aplicar eso. Digo, para tener en cuenta, me parece que estas frases, más que para nosotros, son para el Fondo Monetario. Te saludo, hasta mañana. Abrazo grande. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Avanza la marcha federal que mañana llegará desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde al Congreso Nacional. Los participantes que han salido de distintos lugares del país van acercándose lentamente al kilómetro cero, que es el Congreso. La marcha federal por pan, trabajo y techo, o techo, pan y trabajo, es una marcha que se viene llevando a cabo con los movimientos sociales, donde se han adherido también sindicatos, estudiantes y profesores de distintos sectores de la sociedad. El CETEP, Barrios de Pie, la CCC, la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, el FOL y el conjunto de organizaciones que nuclean a los trabajadoras y trabajadores de la economía popular, acompañados por centrales sindicales, vienen marchando de diferentes puntos del país con 5 pedidos de ley. La marcha federal por pan y trabajo, que arrancó el lunes desde 5 provincias, concluye mañana en el Congreso. Luego irán a Plaza de Mayo. La intendente socialista de Rosario recibe a los que vienen marchando, y allí estará Juan Carlos Alderete, responsable de la corriente clasista y combativa, y Esteban el Gringo Castro del CETEP. Las distintas columnas que se van juntando en diversos puntos, los que vienen del sur en La Pampa, los que vienen del norte en Córdoba y los que vienen del litoral, que pasarán por Chaco, Misiones, Corrientes, lo harán por Entre Ríos, y lentamente se van a ir juntando en diversos puntos. En La Pampa, un gran acto con ollas populares en la capital pampeana. A las 10 de la mañana se realizará el acto amplio con la unidad de clases de trabajadores, obreros y todos los participantes, con miembros de la CGT. La columna que llega de la Patagonia a La Pampa viene viajando desde Bariloche. Participan en esa columna la corriente clasista y combativa, el CETEP, ATE, CTA de los trabajadores, UTELPA de los docentes, ADUF, docentes universitarios, el PTP, CEPA, Originarios en Lucha y otras organizaciones de los movimientos populares. 6 minutos pasan de la hora 8. La ley de agricultura familiar, la ley de adicciones, la ley de infraestructura social, la ley de integración urbana, la ley de emergencia alimentaria, son 5 proyectos que pretenden los que menos tienen que escuchen los legisladores en el Congreso. Desde el Congreso Nacional marcharán hacia la Plaza de Mayo. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. La página deportiva. El panorama de los clubes grandes que se preparan para iniciar una nueva edición de la mal llamada Superliga. En Boca continúan las gestiones por incorporar un zaguero central. El apuntado sigue siendo Gustavo Gómez, el paraguayo que milita actualmente en el Milan de Italia. Es difícil porque el Milan quiere dinero para liberar al jugador paraguayo y que pueda venir a jugar a Boca. En tanto, el arquero al que apunta el equipo Xeneize y Guillermo Barros Esqueloto, su técnico, es Nahuel Guzmán, el tercer arquero de la selección argentina que va a jugar el Mundial de Rusia. En San Lorenzo, que vuelve el día 13 del mes de junio las prácticas con su nueva incorporación, el delantero del Deportivo Maipú de Mendoza, Santiago Maravilla González, lo va a hacer ese día con la vuelta de Fernando Belucci, recuperado de la inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda que le impidió terminar el campeonato anterior. En tanto, en Racing se define en estos días, de acuerdo a lo que decía el entrenador Eduardo Coudet y el manager de la institución Diego Milito, la situación del volante uruguayo Rodrigo Amaral, que llegó el año pasado proveniente de Nacional de Montevideo, pero que no tuvo ningún minuto de juego en la entidad de Avellaneda. Lo está haciendo un trabajo especial el jugador oriental, a ver si en definitiva Coudet decide dejarlo en el plantel o que se marche del club. Y en Independiente, el volante central al que apuntó el equipo rojo por si se va el Torito, Diego Martín Rodríguez, es el Francisco Silva, volante central que no es tenido en cuenta en el Cruz Azul de México. En la Liga Nacional de Básquetbol, en el día de ayer comenzaron las semifinales con los partidos número 1 de cada una de ellas. Ya con los resultados puestos, entre San Martín de Corrientes, que le ganó a Atenas de Córdoba como local 88-60, en tanto el actual bicampeón de la competencia y mejor equipo de la temporada, San Lorenzo, superó en el Roberto Pando a Instituto de Córdoba 85-77. Los segundos partidos se van a hacer en el día de mañana a partir de las 21. Y en tanto, en boxeo, la promocionada Superhuerta Chipoleña Agustina Vidal va a combatir por segunda vez a 4 saltos en el campo rentado el sábado 16 de junio en el Club San Martín de Chipoleti en Río Negro. Su rival será Roxana Natalia, la Orca Cisterna de Puerto Madryn. Recordamos que Vidal viene a debutar exitosamente en el campo rentado el pasado 28 de abril cuando venció por puntos a la cordobesa Alejandra Juárez. El Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular dio a conocer un análisis acerca de la diferencia en el costo del petróleo. El costo del barril del petróleo en Boca de Pozo en la Argentina es de menos de $20. ¿Por qué entonces se le reconoce a las petroleras un costo internacional de $70 el barril? En la Argentina, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, se produjeron en el 2017 27.813.885 metros cúbicos de petróleo. Como cada metro cúbico son 6.29 barriles, o sea, 27.813.885 multiplicado por 6.29 da un total de 174.949.336 barriles de petróleo. Si su costo es de $20 y se lo está pagando 70 el barril, el sobreprecio es de $50 el barril, o sea, a 8.747.466 se le redondean y se llevan en el año una diferencia de 8.700 millones de dólares que nadie explica a dónde está ese dinero de las empresas privadas del petróleo en la Argentina. 8.700 millones de diferencia porque se le ocurre a Aranguren. Es la hora 8, 10 minutos, 11 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. está lloviendo y avanza la marcha federal desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dice, don Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, no sé si me va bien o me va mal, porque la verdad, por un lado digo, bueno, la oposición construye una ley que dura más o menos 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que este tema, yo no estoy especializado, porque es un área muy específica, todo este tema de precios y tarifas de servicios públicos, pero a mí, digamos, me saca de quicio cuando veo los problemas mal planteados. Creo que todo este tema, y hay gente que lo ha tirado ya, está mal planteado. Porque vos fíjate lo siguiente, todo el problema de retraso tarifario, que es real, vino por una maldita política kirchnerista de retrasar los aumentos graduales y cubrirlos con subsidios. ¿Qué ocurre? Eso quiere decir, cuando se habla de cubrir un gasto con subsidios, significa que en lugar de pagarlo, el usuario lo paga el contribuyente, ¿verdad? En lugar de caerle el costo genéricamente a quien usa el servicio, por ejemplo el transporte, la energía, etcétera, ese Estado al pagarlo con subsidios lo está pagando con impuestos, y eso perdón, eso conllevaba una injusticia muy grande en el interior, donde las tarifas son diferenciales. O sea, el transporte en Córdoba, en cualquier ciudad, se pagaba mucho más caro que en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires está subsidiado. Hasta ahí el mal planteo del problema. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Porque no le podés dar a la gente un mazazo como se le está dando con el recupero de tarifas. Y ahí hay dos factores importantísimos que casi nadie menciona. El primero y principal es que yo dudo que haya recupero de tarifas. Hay sobre recupero, que no es lo mismo. Por ejemplo, se le ha imputado al ministro Aranguren, tengo entendido, que en realidad está aumentando las tarifas más de lo que debieran aumentar normalmente, porque el ministro quiere estimular la inversión en el área energética. Entonces está aumentando el premio de las tarifas, ¿me explico? No es lo mismo recuperar una tarifa atrasada que ponerle una especie de tarifa de privilegio, una sobretarifa. Ahí hay mucho de eso. Y eso va ligado al cálculo de las tarifas. Porque muchas veces se dice, sí, se aumentan las tarifas por los costos. Sí, sí, pero nadie sabe cómo se determinan esos costos. Porque dentro de esos costos hay cualquier cantidad de gastos burocráticos que se incorporan alegremente a las tarifas y no se pide primero que se racionalice el gasto. No sé, yo podría seguir, y eso que yo no lo sigo en detalle esto, pero ¿viste cuando una cosa está mal planteada? Cuando vos decís, pero esto es una madeja que está mal planteada. Como viene de arrastre, como se discutió la ley, y ahora como se veta. Porque mira, al final, vetándola es premiar el sobre recupero de tarifas. Sí, lo principal de todo esto es que la discusión gira en torno a cifras insólitas, porque como bien dijo Pichetto en el cierre, el país ha perdido 10.000 millones de dólares en la timba financiera en un ratito, sí. Y acá estamos discutiendo 20 o 30.000 millones de pesos. Sí, exacto. Por lo tanto, toda esta discusión es estéril cuando el presidente dice no hay de dónde sacarlo. No, sí hay de dónde sacarlo. Lo que ocurre es que se han metido ellos en la misma trampa del negocio financiero, y entonces cuando vos pagás un 40% por las letras para que la gente no se vuelque al dólar, ahora el central no vende y le hace vender a la nación ayer 500.000 dólares porque saben que el dólar se sigue escapando, y entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el concepto con el que se toma la energía? ¿La energía es un negocio o es un derecho humano del ciudadano? Entonces a partir de allí se tiene que legislar. La diferencia que existe entre el concepto del derecho humano, a donde la energía tiene que estar accesible a todos, la tiene la mayoría del mundo. Fíjate vos, Estados Unidos, Canadá, Francia, sí. Alemania subsidian la energía mucho más de lo que se subsidiaba en la Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, hay ejemplos célebres, no sé ahora cómo es, pero una vez cuando se hablaba del famoso tema de la eficiencia o no de servicios públicos y los subsidios, se creo que se citaba el caso que en Alemania y en Francia, donde los servicios ferroviarios son eficientísimos, son estatales y están con subsidio. No sé si ahora sigue siendo lo mismo, pero fíjate que se habla de un costo fiscal de 170 mil millones de pesos. Bueno, primero hay que ver la cifra porque han tirado cualquier cosa y desde 200 mil hasta 45 mil millones de pesos. O sea, están manipulando las cifras sin dar los el respaldo. Pero el tema es, vuelvo a la cuestión que a mí me parece que no cierra, es no hay recupero, hay sobre recupero de tarifas. Se le ha imputado a que el, entiendo, al ministro Aranguren en particular, que él ha hecho una proyección de crecimiento de las tarifas a 4 años para garantizarle a los inversores que van a tener alta rentabilidad en los precios de tarifa. Bueno, entonces, mira, ayer, estamos hablando de recupero de tarifa, estamos hablando de adelanto o sobre recupero. Ayer el senador Puenzo, que es patagónico, dijo ayer algo muy interesante en el debate, cuando dijo, lo que hay que empezar a discutir aquí es cómo se compone una tarifa. Dice, no puede ser claro, que la extracción, que se pague en dólares la extracción, y que se paguen dólares también el transporte, que no tiene nada que ver. Y entonces hay un componente dolarizado permanente desde que sale del pozo hasta que se consume, cuando en realidad no tiene por qué dolarizarse el transporte de la energía. Mira, efectivamente, ese es uno de los principales argumentos, y creo que el otro día lo hablamos circunstancialmente eso. Uno de los factores más pesados que hay en el ajuste de tarifa es la internacionalización de los precios internos. Claro, si vos tenés insumos dolarizados porque se cotiza en el exterior, concretamente el aumento del barril de petróleo, lo trasladás a la economía interna, pero los costos internos de la Argentina no se corresponden con el aumento del petróleo. Es el famoso problema de tener materias primas, de tener commodities, cuyos precios están fijados internacionalmente y afectan a la Argentina. Fíjate que lo mismo que está ocurriendo en el tema del barril de petróleo, está ocurriendo, que hablábamos también el otro día, en el precio del trigo internacional, que se transmite a la harina, que se transmite al pan. Estamos dentro de una economía vulnerable donde si vos, justamente con el tan cacareado tema de apertura de la economía, te asocias a los precios del mercado mundial, ocurren estas cosas. Ahora, lo que estoy fundamentalmente de acuerdo es que todo esto, toda esta discusión, es minúscula frente a la sangría financiera que se está produciendo. Claro, cuando vos haces una estafa constante y permanente al Tesoro Nacional, al ahorro argentino, porque se te ocurrió poner al frente a un timbero, al frente del Banco Central, bueno, así nos está yendo. Entonces, a partir de ese desastre de perderse 10 mil millones de dólares en un rato, en un mes, la Argentina, todo lo otro se puede resolver. Quiere decir que cuando el presidente dice, ¿de dónde lo sacamos? Lo que tiene que decir después del desastre que hicimos, para que la gente lo tenga claro. No, el problema que yo veo es que el veto presidencial no soluciona el problema de fondo. Ahí está el asunto, porque además que se distorsionó la ley, porque dice se retrotraen los precios, el proyecto de retrotraer los precios a noviembre. No, se retrotraen a noviembre, pero desde ahí se fija según el proyecto, una fórmula de ajuste según el avance del índice de variación salarial. Pero claro, si vos ofreces el 15 al trabajador de aumento, no podés aumentar la tarifa al bill. Es claro, por eso es fijar dos criterios diferentes para ajustar gasto público, porque en realidad lo que se está ajustando es los subsidios. ¿Sabes lo que no da la planilla Excel como para bajar los subsidios? Juliano, lo que no da la planilla Excel como resultado es que el objetivo es recaudar más, pero lo que no da la planilla es que cuando la gente no tiene para pagar, no se va a recaudar más, se va a recaudar menos y va a quebrar la gente. El efecto inmediato, no solamente por la gente que no pueda pagar las tarifas, es el impacto inflacionario que ya tienen y van a seguir teniendo las tarifas, porque las tarifas de servicios públicos tienen una expansión inmediata y por, como lo mencioné yo varias veces, por partida doble, porque te cae el aumento a vos como usuario y te lo transmiten a través del sistema de precios, porque las empresas descargan los aumentos de tarifas en los precios, en los costos en general. Por lo cual, el impacto inflacionario que tiene este aumento de tarifa les agrava el tema de la inflación. Con lo cual, el veto no soluciona nada, sino, diríamos así, desde el punto de vista inflacionario, lo agrava. Esto lo hubiera podido atenuar un poco en cuanto a impacto. Fíjate, perdona, que ya ha trascendido que pese a todas las esperanzas que se tenía de índices menores de 2%, para mayo se está especulando con un aumento de más del 2,5% de inflación. Pero espera, que hay otro dato escondido. Ayer se supo, viste que hubo una tregua con el aumento del combustible, ¿no? Con las petroleras. O sea que por dos meses no aumenta la nafta, no aumenta el gasoil. Resulta que ayer se supo que cuando dentro de dos meses se aumente, el Estado va a subvencionar, o sea, va a indemnizar el no aumento que pudieron tener las tarifas que ya están atrasadas. Por lo cual, van a poner plata de subsidio. Tanto que hablan que no quieren subsidiar, van a subsidiar a las petroleras. Eso trascendió ayer, se supo ayer, que es un acuerdo secreto firmado por el ministro Aranguren con las petroleras. Dos meses no me aumentes, después el Estado te va a dar la diferencia de tarifas por lo que vos nos pudiste cobrar. Si esto es cierto y se confirma, es un verdadero escándalo, ¿no? Sí, yo eso lo desconocía, pero sí algo que ver con esta versión que yo tenía de que se le había imputado al ministro Aranguren lo que sería el sobre recupero de tarifa. O sea, una cosa es recuperar una tarifa atrasada, otra cosa es al revés, adelantarla, ponerle valores por encima de lo normal para favorecer de esa manera las inversiones futuras que vengan. Claro, si vos decís, tomás el costo de energía, el costo de producción eléctrica, el parámetro que quieras tomar, y lo estás mejorando a priori, y lógicamente vas a tener una mejor presentación a los inversores. Lo que veo en todo esto es que esto no soluciona el problema de fondo. Es decir, el problema de fondo es que el sistema tarifario en la Argentina está mal diseñado, porque se toman los costos sin hacer una verdadera auditoría de qué hay metido en los gastos de tarifa. Claro. Hay gente que... No hay un desarrollo en pesos. Estuvo en Cigen, y creo que ayer en una reunión que yo estaba, alguien con conocimiento del tema hablaba y dice, lo que pasa es que cuando se determinan los costos tarifarios, dice, se agrega cualquier cosa, allí hay costos burocráticos y todo, y se los asume, se los incorpora inmediatamente a las tarifas. Claro, como y no se hace una... Es como el caso de los impuestos, lo suman como si fuera costo de producción. Sí, sí, es claro, porque la gente cree que todo este mecanismo descansa en racionalidad de datos, cuando en realidad los datos pueden ser tan arbitrarios como lo son en cualquier lado. Es muy jorobado, porque yo creo que lo principal es que esta ley y o su veto no solucionan el problema de fondo de la distorsión tarifaria en la Argentina. Bueno, mira, voy a pasar un aviso comercial que no está dentro de la pauta nuestra, pero por ahí a lo mejor un día lo ponen. Te recomiendo Viva Porú para la bronquitis que está incipiente en tu cuerpo. No, estoy a la miseria. Hace una semana y media que no puedo salir de la congestión del bueno, río. Cuídate, chao. Sí. Cuídate. Sí, decime qué era lo que ibas a hacer. El aviso es ese, que usé Viva Porú. No, está bien, pensaba que era una noticia que se me había pasado. Y bueno, es una mención comercial, chao. No, pero todavía sobrevivo, no hay problema. Cuídate, chao. Gracias, buen día, adiós, chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 10 grados 5 la temperatura, 8 de la mañana, 25 minutos. Diego. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. El emblema de este... que simboliza este día del tabaco, libre de tabaco, es un cenicero limpio con una rosa en su centro. Cada año, el 31 de mayo, la Organización de la Salud y sus asociados del mundo entero celebran el Día Mundial del No Fumador, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados

etcétera, etcétera, etcétera. Lo hizo además con un tono de soberbia muy especial, como que saben que han pagado un costo político que les duele, y diciendo que, bueno, no te, le preguntaron si va a traerle mayor problemas parlamentarios en un futuro, dijo que no tendría por qué tenerlo, pero puso la cara como diciendo, bueno, si vienen los problemas que vengan, nosotros tenemos que gobernar, vamos a seguir gobernando de la misma manera. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Según el jefe de gabinete, la mayoría quiere esto que ellos están haciendo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, pasamos de un extremo al otro. Pasamos de una economía manejada en una forma desquiciada a otra economía en el polo opuesto totalmente desquiciada. Tiene que llegarse a una integración de pensamiento. Para poner un ejemplo, Néstor Kirchner era capitalista y era populista, porque había integrado las dos opiniones, las dos bibliotecas. Manejó con mucha sabiduría, aparte de los problemas que él tuvo, la situación económica. Incluso llegó a manejarla él mismo. Hizo un equilibrio perfecto entre el populismo y el capitalismo. Su mujer desquició la economía porque pasó directamente a una economía populista, descartando las posibilidades del capitalismo, que son muy importantes, y este gobierno descartó la posibilidad absoluta del populismo y pasó a una economía capitalista, que es interesante en algunos puntos, pero no siempre. Por ejemplo, no supo regular la entrada de capitales el tiempo que tenían que quedarse, no le supo poner un coto a las salidas del capital, porque aquel que te viene a traer plata es un amigo, pero aquel que te lleva la plata es un enemigo. Entonces puede ser que la misma persona sea la que traiga la plata y se la lleve en el mismo momento, o al día siguiente o a la semana siguiente, y te destruye el país. Entonces hay que poner una organización de principios básicos para que se forme una nueva mentalidad integracionista entre lo bueno que hizo el kirchnerismo, que es lo que hizo Néstor, y lo poco bueno que está haciendo este gobierno, que también hay que tomar en cuenta. Entonces hay que hacer una mezcla, tiene que venir una opinión más integrada de las dos opiniones. Gracias. ¿Quién está? Eduardo, ¿cómo te va, Miguel? ¿Me escuchás? Sí. Mira, vos sabés muy bien que yo, espiritualmente y profundamente cristiano, me formé con el padre Julio Melville. Para los que no saben quién fue el padre Julio Melville, les tengo que decir que fue un cura que, con un sentido enormemente patriota, y que nos formaba a nosotros en la base de tres cosas importantes, fundamentales: Dios, patria y familia. Me pongo contento porque un discípulo del padre Julio Melville es actualmente el primado de la Argentina, Mario Poli. Para la gente que vivimos aquella época, cuando yo era chico y yo estuve al lado de él desde los 6 años hasta los 12, ya van a ver por qué digo esto, nos formó en esa forma, en el amor a la religión, a la patria, a la humildad y todo eso. ¿Qué diferencia que ese cura, que lo daba todo gratis y que empezó con una pequeña capillita, y ojalá que hubiera en la audiencia esta algún vecino, algún chico como fui yo cuando tenía unos 6 años, 80 años atrás, que íbamos a ese Ateneo Popular de Versalles, donde el padre había hecho una capillita, en el fondo de la capillita, formando una L, un galpón, y entre la L del galpón y la capillita, un gran patio donde estaba el mástil con nuestra bandera, que todos los días subíamos y arriábamos al grito fundamental y comprometido de amor a la patria. Este cura, que nos formó así porque había una escuelita que tenían en el galpón, que después los fines de semana se transformaba en un salón cinematográfico, no nos cobraba nada, era gratis. Y nos quedó a todos nosotros, y acá el epílogo de lo que quiero decir, este amor a Dios, este amor a todo lo que significa tener sentimientos nobles y austeros, y saber persignarnos con nuestra cruz divina que nos dejó Dios. ¿Qué diferencia de esa iglesita donde íbamos a cumplir como estudiantes, como alumnos, como religiosos, como patriotas, con esa otra escuela de 10.000 pesos por mes, donde fue, y 20.000 en la otra secundaria, donde fue el actual presidente, que no aprendió ni hacerse la señal de la cruz, y no aprendió lo más importante al tener humildad, amor al prójimo, trabajar para los pobres, crear trabajo y tener toda una docencia de vida de gobernante en favor del pueblo, no lo que es él y todo lo que lo rodea. Digamos que Julio Menville creó también o fue el inspirador de la Guardia Restauradora Nacionalista, ¿no? Sí, pero yo no acepto ninguna oscura sospecha de lo que fue el padre Julio Menville. No, te digo que fue el inspirador, se inspiraron en él. Claro, escúchame, Miguel, sí. Si patrocinaba la iglesia, la fe en Dios, la familia y la patria, ¿Qué vas a decir? Lo que no, dijo pero por ahí está, alguno. Está bien, hice simplemente una acotación. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, Gabriel de San Fernando. ¿Cómo le va? Mire, Miguel, yo llamo para, no sé, darle un dato. Por el tema de la energía, que para mí tiene que pasar a ser ya de la agenda política, tiene que ser una bandera política. Yo creo que ya lo ha sido, pero para lo que siempre usted pone en el tapete de la discusión, ¿no? Creo que ya tiene que la energía, se la tenemos que mostrar a los jóvenes como para que sea parte de la lucha política. Y sí, y que el ser humano tiene que ser tomado en cuenta. Un dato que yo le quiero decir, he tenido la suerte de poder viajar y en Nueva York, al neoyorquino, no tiene que pagar el agua. O sea, el neoyorquino no paga el agua. Así que usted fíjese, en una ciudad donde es muy grande la población, el nativo no paga el agua. Hola. Sí, lo estoy escuchando. Así que fíjese cómo es esto. En un país, bueno, la potencia mundial por excelencia, no paga el agua. Lo saludo. Chao, hasta luego, Miguel, gracias. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, al vecino de Olivos, Pablo Pisani, que nos consultaba acerca de si es cierto que hay una agencia de publicidad que hace de intermediario entre la Municipalidad de Vicente López y la publicación en los medios, le decimos que sí, que efectivamente hay una agencia de publicidad. Lo que no conocemos es la relación que él manda. Si tiene pruebas, que nos remita alguna documentación. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 55 minutos, Diego. Bueno, recordar todo lo que dejamos en el tintero, que no nos dio el tiempo porque había demasiadas cosas. Hoy en 1890 nacía Ángel Sánchez Carreño, que lo conocimos como el príncipe cubano. Murió no hace muchos años, en los 70, fue el que manejó la parte artística del cabaret Chantecler hasta que lo tiraron abajo ahí en Paraná 440. En 1999 moría José Antonio Pepe Núñez, un cantautor y compositor tucumano que era parte de la del dúo Los Hermanos Núñez. En 2008 moría la actriz cómica Nelly Lainez. En 1903 nacía el pianista, compositor y director de orquesta de tangos Carlos Marcucci. En 1929 nacía José Ricardo Massetti, el que fue secretario de redacción y director de Prensa Latina. En 1852... Perdóname, Massetti trabajaba en Radio El Mundo cuando se fue a Cuba y se metió a la Revolución Cubana, ¿no? Exactamente. Cuando también rompió con Prensa Latina porque no estaba de acuerdo con todos los que tenía dirigidos bajo su mando. En 1929 nacía José... en 1852... Discúlpame. Y fue el comandante segundo del Che Guevara. Pegadito a Che Guevara, sí. Llegó allá y se puso bajo las órdenes de Che Guevara. En 1852 nacía Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. Bueno, de acá tendríamos que decir algo más porque fue un geógrafo y paleontólogo, Francisco Moreno, un perito fenomenal que además demandó con su trabajo los límites que estableció los parques nacionales, y sus peritajes hicieron ganar grandes extensiones para la soberanía argentina. Falleció en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919, cuentan en Chile, que dice que Moreno, cuando discutía los límites con Chile, acerca de dónde bajaba el río, que a la noche los chilenos, que del tipo 6 de la tarde ya estaban pasados de vuelta con el alcohol que tomaba, Moreno iba de noche con su gente y corría las piedras para que el cauce del río se desviara y mayor territorio pasara para el lado argentino. Bueno, esto no sé si es verdad, pero lo que sí sé que es verdad que después de las 6 de la tarde los chilenos suelen estar mirando para otro lado, ¿no? Sí, pero además también decían que los chilenos a la noche cambiaban los mojones de lugar. Sí. Así que un recuerdo fenomenal para Perito Moreno, un hombre que le ha dado gran parte de la geografía del sur de la Argentina. En 1933, el Cabildo, al que ya le habían sacado tres alas de cada lado, era declarado Monumento Nacional. Pero no siga, porque ese mismo día, en 1852, fueron convocados, igual que lo que hace Macri hoy, a los gobernadores de las provincias argentinas. En el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Ahí estaba. Pero ahí dejaron afuera a Buenos Aires. Claro. Y ahora no sé qué vamos a hacer, pero hoy es la... se recuerda la entrada de los españoles en Salta. Supongo que no irá por eso a Salta, ¿no? Ni, no creo, espero que no. Y en 1911 salía de los astilleros, un año antes de su primer viaje, el superbarco, el super transatlántico, el Titanic, un año antes de su trágica desaparición en los mares. Con una frase que decía, ni Dios lo podrá hundir. Exactamente, la soberbia lo hundió. Sí, sí. Quiero decirles que en 1939, un día como hoy, se fundaba el Club Loma Negra de Olavarría, y la verdad que tenemos un montón de cosas, como decía Diego. Y nos quedó en 1852, el mismo año del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, sí, se fundaba el Curato de San José de Flores, lo que hoy es el barrio de Flores. Y en 1879 se inauguraba el Madison Square Garden en New York, un estadio que cumplió sus 100 años y fue remodelado. Y además, en 1948 nacía Enrique Lynch, filósofo y escritor español, que estuvo permanentemente vinculado a la Argentina, nació en la Argentina y lo consideran como un sabio español. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica cuando Perón gobernaba la Argentina y el país era la quinta potencia mundial en desarrollo atómico. También hablaste de Chapman, ¿no?, que murió hoy en día como hoy. De Chapman no lo nombré. Ah, bueno, no tuvimos tiempo de hablar de Chapman y su muñeco Chirolita. Ricardo Gamero se llamaba, ¿no? Sí. Bueno, moría un día como hoy. Y digamos que era prácticamente el único ventrílocuo argentino, porque no conozco ningún otro. Sí. Conozco muchos aficionados que tratan de imitarlo, pero se nota cuando ellos hablan. Bueno, y decide Rubén Juárez, que ya hablaste. En el 2010 fallecía, ¿no? Exactamente, Rubén falleció. En 2011, en nuestro país, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la avenida Juan B. Justo. ¿Qué otra cosa nos quedó? Y no nos quedó más nada, creo. No sé si en de deporte hay algo, porque ahora que tenemos una selección ganadora que se fue con el triunfo ante Haití por goleada, ya tenemos el equipo, según Sampaoli. Jugaron como a él le gusta. No sé qué opina Enrique. Y para terminar, bueno, la FIFA decidió apartar del Mundial al árbitro saudí Fahad Al-Mirdasi, acusado de actos de corrupción. La federación, en mayo pasado, la federación de aquel país, de Arabia Saudita, decidió apartar precisamente al árbitro Mirdasi de por vida por haber pedido soborno a un club. El comité de disciplina de la Federación Árabe Saudita de Fútbol informó que el árbitro mismo había reconocido el hecho de corrupción, por lo cual se quedó afuera del Mundial. Se fue Zidane del Real Madrid, 3 años como director técnico, consiguió los 3 años seguidos la Copa, ¿no? Exactamente, es tricampeón de Europa, único caso en la historia del fútbol de aquellos lares. ¿Y quién irá de técnico? Vaya uno a saber, hay es difícil agarrar ese hierro caliente. ¿Y será, ¿no?, por eso que dijo el portugués que se iba? Posiblemente. ¿O fue para que ese día eclipsaran y hablaran de él? Posiblemente, pero ahí existe una oferta del Manchester United para traerlo de nuevo, para que juegue otra vez allí. ¿Y entonces? Y habrá que ver si pone el dinero, ¿no? Porque la cláusula no es barata, la cláusula de Cristiano. ¿Pero quién maneja los ingleses? ¿Los chinos, los rusos? ¿Quién lo maneja? No tengo idea quién está ahora. ¿Los árabes? Sí, creo que hay un grupo árabe en este momento manejando en el Manchester United. Bueno, nos tenemos que ir. 9:00 a.m, 2 minutos, 10 grados 5, está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucho frío, la marcha federal llega mañana a la ciudad, donde va a haber una movilización importante, pese al clima, donde el bajón de la temperatura se prolonga seguramente por varios días, porque ya estamos ingresando en serio en el otoño. Quizás sea este el primer día de otoño de verdad que tenemos, ¿no? 9 grados, 2 décimas, 9:00 a.m, 2 minutos, 10 grados 5 décimas la temperatura en este momento en la ciudad. El gobierno vetó la ley tal cual lo había prometido, y hace un ratito habló desde la soberbia el jefe del gabinete, Marco Peña. Chao, hasta mañana.